Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos por fin a esta cuarta temporada de Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Ya dijimos el mes pasado, cuando pusimos el programa sobre las dos torres, que no era un programa de la temporada habitual, era simplemente un análisis de las películas, pero carecía de todas las secciones que normalmente forman parte de este esmial. Pero ahora sí podemos dar por inaugurada la temporada y vamos a comenzarla con un tema que nunca pasa de moda, el amor verdadero. Que es muy adecuado también para estas fechas porque algunos celebran San Valentín, como por ejemplo es mi caso, porque aquí se celebra todo. Absolutamente todo, cualquier excusa es buena para celebrar. Pero en fin, es un tema muy bonito, como hemos dicho, y que además está presente en la obra de Tolkien a pesar de que pase completamente desapercibido. Pero bueno, ya entraremos en detalle más adelante y os revelaremos los secretos que encierra ese Tolkien que al principio puede parecernos muy serio, muy formal, muy profesor de Oxford, pero que en el fondo guarda a alguien muy romántico bajo la chaqueta de Tweed. Por supuesto, también tendremos la clase de élfico, con Eleder, la lectura en la sala de los cuentos, la píldora bibliográfica, las cartas al profesor y, en fin, todo lo que viene siendo costumbre en este agujero hobbit. Pero antes de dar paso al amor verdadero, vamos a comenzar con el enigma que resolveremos al final del programa. Y en este caso es el siguiente. ¿Cómo se llama la criatura que devoró los árboles de Valinor, Laurelin y Telperion, y que dejó a todas las tierras imperecederas sumidas en una profunda oscuridad? No es una pregunta muy complicada, así que seguro que sabéis la respuesta. Ya lo veremos al final del programa. Comenzamos una temporada más de aventuras por la Tierra Media. Si queréis descubrir los secretos de Arda, preparad la mochila, porque partimos ahora mismo. Comenzamos esta cuarta temporada de Regreso a Hobbiton y lo hacemos con un tema muy inspirador, el más inspirador que hay, el amor verdadero. Y para hablar del amor verdadero en la obra de Tolkien, tengo conmigo a Paco Lorinlor. Hola, hola, Paco. Hola, ¿qué tal, Elia? ¿Cómo estás? Yo fenomenal aquí en tu programa. Bueno, yo creo que desde que se fraguó la idea de este podcast, yo tenía idea de que vinieras aquí a dar precisamente esta conferencia, porque es un tema precioso. Y bueno, no hemos podido coincidir al final en el tiempo hasta ahora, pero me ha parecido genial iniciar la cuarta temporada con el tema del amor verdadero y que por fin hayas podido visitarnos. Pues sí, yo también estoy muy contento porque esta conferencia ya tenía años, la presenté en el 2008 en el Estelcon de Jamo, en Salamanca. Pero bueno, como el amor verdadero es paciente, así que me alegro mucho de poder estar aquí. Si los oyentes supieran las vicisitudes que ha pasado esta conferencia para poder grabarse, pues también verían que es una aventura. Desde luego, sí, sí. Ojalá pudiéramos contárselo, pero no lo vamos a hacer. Sí que vamos a empezar con el tema ya directamente del amor verdadero y vamos a empezarla con un audio que yo creo que muchos de nuestros oyentes conocerán y creo que es una muy buena forma de introducirlo. Vamos a escucharlo. Okay. Es tan importante. ¿Qué tenéis que merezca la pena vivir? Amor verdadero. Oh, amor verdadero. No podríais pedir una causa más noble. Sí, hijo, el amor verdadero es lo más grande del mundo, con excepción de un bocadillo de cordero, lechuga y tomate, cuando el cordero es rico y magro y el tomate está en su punto. No, no, es tan sabroso, me encanta. Pero no ha dicho eso, ha dicho claramente farolero, y como sabemos, farolero significa tramposo, ¿eh? Estaríais jugando a cartas, él hizo trampas y... ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Bruja, atrás! ¡No soy una bruja, soy tu mujer! Pero después de lo que has dicho, no estoy segura de querer seguir siéndolo más. Te lo he puesto amor fácil. Amor verdadero. Ha dicho amor verdadero. No sigas hablando, Valerie. Está asustado. Desde que el príncipe Humperdinck lo despidió, su confianza está por los suelos. ¿Por qué has pronunciado ese nombre? Prometiste que jamás lo pronunciarías. ¿Cuál? ¿Humperdinck? ¡Ah! ¡Humperdinck! ¡Humperdinck! ¡Basta! ¡Humperdinck! ¡Humperdinck! ¡Humperdinck! ¡No te oigo! Una vida está expirando y tú no tienes la decencia de decir por qué no quieres ayudarle. Nadie te está oyendo. Eres el amor verdadero de Valdemar. Si revivís, evitaréis la boda de Humperdinck. ¡Humperdinck! Esperad. Si le revivo, Humperdinck sufrirá. Humillaciones a mansalva. Humillaciones a mansalva. Esta sí es una causa noble. Dadme los 65. Acepto el trabajo. ¡Bravo! Bueno, acabamos de escuchar la escena de famosísima, los que no lo hayan pillado, pues ya se lo decimos nosotros, es la escena del milagroso Max en la película La princesa prometida que tantas veces he visto yo de niña. Y con esta idea del amor verdadero, Paco, ya te doy pie para que tú empieces con el tema. Gracias, pues sí, la verdad es que es una escena divertidísima en la que nos lleva a preguntarnos, ¿qué es el amor verdadero? ¿Es la causa más noble, como dice Íñigo Montoya, o quizá es algo un poco menos bueno que un bocadillo de cordero con lechuga y tomate, como cree el milagroso Max? Creo que todos tenemos la intuición de que es algo grande, inmenso, valioso, algo que deberíamos alcanzar porque está muy cerca de la felicidad. Sin embargo, así en frío quizás sea difícil definirlo o hablar de sus manifestaciones concretas o... algo muy posible, quizá pensamos que no existe, que es una utopía, algo bueno que hay que alcanzar, pero que siempre se nos escurrirá de entre las manos. En el peor de los casos, algunos lo confunden con otro sentimiento u otra emoción. Conocí a un tipo que lo identificaba con el sexo. ¿Así directamente? Directamente, sí. Él no hacía ninguna distinción y yo, no sé, creo que también nuestros oyentes... sí tendrán la intuición de que no es eso, ¿vale? O al menos no solo. Desde luego, seguro que lo sabrán, sobre todo si tenemos en cuenta que este es un podcast sobre Tolkien. Y Tolkien, en sus novelas, habló, creo que tocó muchas veces el tema del amor, e incluso del amor verdadero, pero referencias al sexo no hace ninguna, porque en sus novelas no hace ninguna falta. Entonces, no lo necesitaba para su historia y, por lo tanto... ese tema está completamente desaparecido en los libros, sí, pero, de Tolkien. Pero está, por ejemplo, en las cartas, Elia, y en las cartas de Tolkien, él sí que habla de su visión del amor verdadero y del amor, del sexo y tal, y de eso hablaremos más adelante en la conferencia, pero vamos, que no era una persona exenta al sexo, vamos, no, tuvo no, cuatro no. hijos, así que... que algo sabría también del tema. Evidentemente, muy bien. Pero vamos al tema del amor verdadero, que lo más difícil yo creo que es entender, asentar, sí. Qué es lo que, a qué nos referimos cuando decimos esto de amor verdadero. Sí, ya hemos centrado que es muy amplio el tema y entonces valdría la pena centrarlo un poquito, ¿vale? Uh-huh. El primer problema con el que nos topamos es el propio concepto. Hablamos de amor a la patria, de amor a la profesión, de amor entre hermanos, de amor de padres a hijos, de amor al prójimo. Hablamos de muchos amores, ¿vale? Entonces, quizá el concepto del amor no está claro y si lo tuviéramos claro, tampoco podríamos centrarnos en todos. Así que habría que buscar un marco para esta charla o esta conferencia. Algo reducido en el tiempo. Uh-huh. Entonces, yo creo que podríamos empezar con el más alto representante de la Iglesia Católica, una iglesia que tiene a Dios por amor, al amor por Dios, pues algo tendrá que decir al respecto. Y bueno, Tolkien era católico, yo soy católico, así que, bueno, me gustaría empezar por él. Muy bien. Pues citaré entonces la encíclica Deus Caritas Est del Papa Benedicto XVI, el Papa que estaba antes del Papa Francisco que tenemos ahora, y que escribió toda una encíclica, una carta bastante larga y extensa, hablando del amor. En esta encíclica, el Papa Benedicto XVI se plantea esta diversidad de manifestaciones y se pregunta, ¿son manifestaciones diferentes del mismo amor? ¿O acaso la misma palabra la utilizamos para indicar realidades totalmente diferentes? Benedicto XVI comienza por diferenciar Eros de Agapé. Eros es el amor entre el hombre y la mujer, que no nace de la voluntad ni del pensamiento, sino que es un arrebato, una locura divina que nos hace ir más allá de nuestra existencia y nos hace experimentar la más alta felicidad. Omnia vincit amor et nos cedamos amori, dice Virgilio en las Bucólicas, que podíamos traducir por el amor todo lo vence, rindámonos también nosotros al amor. Sin embargo, el Eros necesita control y purificación, o de lo contrario solo proporciona el placer de un instante y al hombre que lo buscaba la divinidad lo deshumaniza. Ahora bien, nosotros, y a través del cristianismo, hemos adoptado una concepción bíblica del amor. Un amor que es el descubrimiento del otro, el deseo que ansía el bien del ser amado, que se convierte en renuncia de uno mismo por el otro, que está dispuesto al sacrificio e incluso lo pretende. A ese amor le llamamos agapé. Contra lo que se pueda pensar, Eros y agapé no se oponen. Si el amor fuera solo agapé, el ser humano se desvincularía de la vida y la existencia humana. Mientras que si el amor fuera solo Eros, quedaría rebajado a un instinto deshumanizado, un bien comercial para la prostitución, un reflejo biológico y nada más. Queda claro entonces que el amor es una única realidad, pues sus manifestaciones no pueden darse de forma separada. Es posible que en cierta ocasión se muestre una u otra faceta con mayor nitidez, quizá adornada de otra característica, pero no dejarán de ser manifestaciones diferentes del amor. Uh-huh. O sea que el amor es la unión de Eros y Agapé. Sí, por lo menos hasta que hablemos de los cuatro amores que cita C.S. Lewis, el mejor amigo de Tolkien. Uh-huh. En lo que se refiere al amor entre un hombre y una mujer, que es al que me voy a referir en esta conferencia, pues sí, en efecto tiene esas dos facetas. Muy bien. Vamos a hablar también de Erich Fromm, que yo la verdad es que no lo conocía hasta ahora, hasta que me has pasado tú el material que estás utilizando para este tema. Pues era un filósofo y un sociólogo, un humanista muy, muy influyente, a mitad y finales del siglo XX. Él fue uno de los que, bueno, junto con Freud, movió un montón de mentes. Le ocurrió lo mismo, era alemán, era un judío alemán, le ocurrió lo mismo que a Einstein, que cuando llegó el nazismo tuvo que emigrar a Estados Unidos y tal, vivió en México, en fin. Es un psicoanalista muy importante que ha escrito libros muy interesantes. Y entre ellos El arte de amar, ¿no? Sí, El arte de amar. Un libro pequeño que recomiendo a nuestros oyentes si tienen la oportunidad, pero muy interesante, se lee muy bien. Y no es un tochazo que dice, oh, este hombre está hablando del psicoanálisis de Freud y tal. No es así. Erich Fromm, entre otras cosas, criticaba bastante las ideas de Freud, pero bueno. El arte de amar es un libro publicado en 1956, cuando ya Erich Fromm tenía 50 y tantos años, y que como algunos grandes libros ha sobrevivido a su muerte, que ocurrió en 1980, a finales, ya digo, del siglo XX. Uh-huh. Pues es muy interesante. Mira, en el mismo prólogo del libro, Fromm ya advierte al lector que su finalidad es convencer al lector de que todos sus intentos de amar están condenados al fracaso, a menos que procure, del modo más activo, desarrollar su personalidad total, en forma de alcanzar una orientación productiva y de que la satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina. Toma ya, como para empezar un libro, ¿eh? Y decir, a ver, si lo que estás buscando es esto, pues piensa que el amor no es el amor a uno mismo. La mayoría de la gente cree que el amor es algo azaroso, con lo que uno tropieza si tiene suerte, y lo vive como una sensación placentera y extraordinaria. Eso no significa que no tenga importancia. Todos estamos sedientos de amor, vemos películas basadas en historias de amor, ya sean felices o desgraciadas, escuchamos canciones de amor y desamor, y sin embargo casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Fíjate qué raro, ¿por qué? Porque para la mayoría de la gente el problema del amor consiste en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. Por eso el problema de la gente es cómo alcanzar ese objetivo, y encuentran varios caminos: tener éxito, ser poderoso, rico, atractivo, tener modales agradables, ser útil, tener una conversación interesante. En realidad, lo que para la mayoría de la gente de nuestra cultura equivale a digno de ser amado, lo que diríamos amable, es en esencia una mezcla de popularidad y sex appeal. Es lo que quiere ser la gente. Además, mucha gente supone que el problema del amor es el de un objeto y no el de una facultad. En otras palabras, la gente cree que amar es sencillo y lo difícil es encontrar un objeto apropiado para amar o para ser amado por él. En nuestra sociedad, las modas de distintas épocas han dictado qué es apropiado o atractivo para ser amado y deseado. Y muchas personas han hecho de la búsqueda y consecución de ese amor el objetivo de su vida, sin desarrollar su facultad de amar. Como eso no era lo importante era encontrar el objetivo. Otro error que lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor radica en la confusión entre la experiencia inicial de enamorarse y la situación permanente de estar enamorado, o mejor dicho, de permanecer enamorado. Si dos personas que son desconocidas la una para la otra, como lo somos todos, dejan caer de pronto la barrera que los separa y se sienten cercanas, se sienten uno, ese momento de unidad constituye uno de los más estimulantes y excitantes de la vida. Sin embargo, tal tipo de amor es, por su misma naturaleza, poco duradero si no se pone encima de la mesa la facultad de amar y las artes de amar. Si no está ese deseo del que hablábamos antes, esa fe que decía Erich Fromm en el prólogo. Sin embargo, tal tipo de amor es, por su misma naturaleza, poco duradero. Las dos personas acaban conociéndose bien. Su intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso, hasta que su antagonismo, sus desilusiones, el aburrimiento mutuo acaban por matar lo que quedaba de la excitación inicial. O sea que si no ponemos de nuestra parte, si no ponemos nuestras facultades para amar, ese amor que empieza, ese amor que surge en un momento dado como un flechazo, como un arrebato, pues en el momento en el que los amantes se conocen acaba por desaparecer. Totalmente de acuerdo. Y te digo más, voy a buscar este libro porque creo que este tío me va a caer bien. Sí, porque es que dice cosas muy interesantes, ¿no? Es que dice cosas que yo, o sea, que parecen muy obvias, pero no lo son. O sea, yo estoy de acuerdo con todo esto y además lo he dicho varias veces cuando se ha hablado del tema, ¿no? Porque también escucho mucho a mi madre. Mi madre y mi padre llevan mucho tiempo casados, ¿no? Y ninguna relación es fácil. Y ellos así me lo han enseñado, ¿no? Pero es verdad que estamos más centrados en hacer que nos quieran en lugar de aprender, o sea, de querer a los demás, o sea, aprender y saber querer a los demás. Que creemos que el problema es que no es la persona adecuada. Oye, es verdad, a lo mejor a veces no es la persona adecuada, pero el amor no es una cosa milagrosa de, ay, es que era este y no otro. Claro. Tú puedes tener una vida... ¿Y si la persona adecuada resulta que vive en Tombuctú? Eso digo yo. O en Sebastopol. O sea, aquí no hay destino, no hay uno para cada uno. Y si te toca en China te fastidias, a no ser que vayas allí de viaje. Una persona puede ser muy feliz y puede ser amada y amar a un montón de gente en este mundo. O sea, quiero decir, no hay que encontrar a la pareja perfecta, porque eso no existe. No existe un ideal. Entonces, cuando se tiene eso en mente, las cosas empiezan a ser más fáciles, pero también más difíciles. Más fáciles, sí, de comprender, es más fácil, entre comillas, encontrar a alguien a quien amar, pero es más difícil el amor en sí, porque te das cuenta de que depende de que tú pongas mucho de tu parte, que hagas mucho un esfuerzo. Mucho esfuerzo, mucha fe. Mucha, eso es fe, sobre todo fe también. Mi madre mucho sacrificio. Mi madre me lo, sí, decía, no puedes ir al médico y que te haga un análisis y te diga, sí, mire, está usted enamorado, porque aquí estos indicadores, según su extracción de sangre, nos dicen que efectivamente, ajá, lo está. Es una cuestión de que tú lo creas, y como crees que estás enamorado, al final lo estás. Lo estás porque tú quieres estarlo. Quieres ser fiel a esa persona, quieres cuidarla, quieres quererla. Bueno, pues es, mira, esto último que has dicho tiene mucho que ver con lo que dice Erich Fromm en su libro, porque habla precisamente del arte de amar. El amar no es una ciencia, como acabas de mostrar tú. Por eso él dice que el primer paso es tomar conciencia de que el amor es un arte, tal como es un arte el vivir. Entonces, si deseamos aprender a amar, debemos proceder como lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte. Esto es, primero, dominar la teoría, que es un poco lo que estamos, bueno, empezando a hacer con nuestra vida y con esta conferencia, humildemente. Y después de dominar la teoría, dominar la práctica. Solo llegaré a dominar el arte con mucha práctica, cuando los resultados de mi conocimiento teórico y de mi práctica se fundan en uno, mi intuición, que es la esencia del dominio de cualquier arte. No sé, yo cuando pienso en esto estoy pensando, por ejemplo, en un pintor, ¿no? Todos sabemos lo que nos costó de pequeños aprender a dibujar, a pintar y tal. Ves a un artista, a un pintor, trazar una línea, una curva, no sé, una mano, un hombro, una cara, y ves como si de verdad es artista, esa línea va a donde tiene que ir, tiene la curvatura que tiene que tener. Y el pintor no se ha pasado 27 horas pensando cómo va a hacer la curva, sino, claro, que la intuición, ¿vale? Y ha tenido que estudiar mucho. El dominio de este arte debería ser de fundamental importancia, pero para la gente de nuestra cultura casi todo lo demás tiene más importancia que el amor. El éxito, el prestigio, el dinero, el poder, el atractivo físico. Dedicamos casi toda nuestra energía a intentar alcanzar esos objetivos y muy poca a aprender el arte del amor. Esto es lo que yo creo que es la verdad. Mira, como Erich Fromm, muchos han escrito sobre el amor o uno de sus aspectos. De esto es una excelsa parte, ha escrito sobre el amor verdadero. Pero son tantos que en un millón de conferencias como esta no podríamos nombrarlos ni comentarlos a todos. Por ello, tendremos que ser humildes y fijar nuestro objetivo en dar un pequeño bocado del pastel, un rápido vistazo, pero que tenga el interés suficiente para investigar en nuestro corazón y al mismo tiempo movernos a la esperanza. Por eso en esta conferencia me referiré fundamentalmente, y solicito la indulgencia de los oyentes, al arquetipo de amor más conocido, el amor entre el hombre y la mujer. Pero no dejaré de referirme a otros tipos o manifestaciones del amor. Al fin y al cabo, buscamos el amor verdadero. Queremos conocer sus dogmas, sus características y, si me apuran, algo práctico. Una receta para reconocerlo cuando aparezca en nuestra vida y no dejar que pase de largo. Por tanto, si este enfoque no le satisface, creo que debe ser fácil trasladarlo a otro arquetipo sin perder consistencia. Hablaremos, pues, de las distintas clases de amor según C.S. Lewis, el que fuera el mejor amigo de Tolkien. Después veremos un par de ejemplos de los infinitos que guarda la literatura para iluminar los descritos, para terminar con los descritos en la obra del profesor. Acabado el recorrido por la ficción, echaremos un vistazo a la vida real, a la de Tolkien, a la de su esposa Edith, e intentaremos ver su reflejo en la nuestra. Así que eso es un poco el marco de esta conferencia. Muy bien, es importante que lo hayamos centrado porque la obra de Tolkien tiene muchos tipos de amor. O sea, yo creo que el amor entre Frodo y Sam, por ejemplo, es una de las manifestaciones de amor más grande que existe en El Señor de los Anillos. Sí, señora, sí. Muchísimo más, y además con muchos, o sea, muy bien presentada, con muchos matices, y que la vemos mucho, porque el amor entre Aragorn y Arwen prácticamente no lo vemos en El Señor de los Anillos, lo vemos mucho más en los apéndices. Y yo creo que el amor entre Frodo y Sam es una cosa maravillosa, que además me di cuenta de que en nuestra época no se entendía muy bien cuando vi la cantidad de bromas que hacía la gente a raíz de la película. Y cuando escuché las bromas me di cuenta de que esta generación o estas generaciones de ahora se diferencian de la generación de Tolkien porque es un tipo de amor que casi no comprenden, que han perdido completamente. Yo no sé por qué será, pero las relaciones de amor entre chicos, entre amigos, están como, son como rígidas, ¿no? Parece que les cuesta. Las chicas no somos así, o sea, las chicas nos damos abrazos, nos ponemos te quiero en mensajes, nos mandamos cartas, no sé qué, y lo manifestamos mucho más abiertamente. Los chicos se dan una palmadita y dicen, y ya. Con eso parece que es suficiente y todo lo demás le resulta cursi. Y yo cuando veo a Frodo y Sam me doy cuenta de que Tolkien vivió en una época en la que la gente moría en una guerra. Sí. Creo que eso es fundamental para entender ese tipo de amistad y para entender las palabras que le dirige Sam a Frodo muchas veces en el libro y viceversa. Es que ellos están en un viaje en el que pueden no volver. Sí, desde luego la amistad es sagrada para Tolkien, como creo que era un sentimiento muy extendido a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX. Y creo que también es un sentimiento, no diré del todo porque no soy un pesimista, pero sí en gran parte perdido en esta sociedad de hoy en día, donde quizá la amistad entre chico y chico enseguida se asocia con cierto tipo o grado de homosexualidad y tal, y se va buscando algo que no es, que no está allí. Y como tú decías, algo que quizá ha minado un poco las expresiones de amor entre chico y chico, más que entre chica y chica, pero bueno. La amistad es una de esas facetas del amor que también es amor y de la que habla C.S. Lewis. Muy bien, pues vamos a entrar con los cuatro amores de C.S. Lewis, que como ya hemos dicho era muy amigo íntimo de Tolkien. Sí, los cuatro amores de C.S. Lewis precisamente también es el título de un libro pequeñito que vale la pena leerse porque acabas enseguida y es bastante, bastante fácil de leer, pero muy clarificador. Fíjate, en este libro la primera distinción que hace Lewis es entre amor dádiva, amor necesidad y amor apreciación. Mira, amor dádiva es el amor que se da, que se otorga a sí mismo por el otro, por los demás. Por ejemplo, cuando trabajamos para nuestra familia, cuando nos sacrificamos por el otro, cuando empleamos nuestro tiempo, nuestra vida en ayudar a alguien, un amigo, un familiar, un conocido. Amor-necesidad es el amor que siente necesidad del ser amado. Es el amor de un hijo por su madre, el del amante por el amado. Deberíamos resistir la tentación de criticar negativamente al amor-necesidad. Obviamente una ávida y tiránica exigencia de amor es algo horrible, pero el amor que siente un hijo hacia su madre o un adulto que solicita la compañía de un amigo en momentos difíciles es algo natural. De hecho, aquel que dice que no necesita amor de nadie suele ser el más egoísta. El amor-apreciación es el amor que siente admiración por el ser u objeto, en el sentido literal de referencia, amado, y le desea lo mejor, aunque no llegue a hacer lo suyo. Es desinteresado y el punto de partida de toda nuestra experiencia en la belleza. Podría ser el impulso que te impediría destrozar una obra de arte, aunque fueses el último hombre sobre la tierra y estuvieses a punto de morir. Tenemos así tres clasificaciones para el amor. Para aclararlas, podríamos aplicarlas a un ejemplo. El amor necesidad dice a una mujer: no puedo vivir sin ella. El amor dádiva aspira a hacerla feliz, a darle todo lo mejor, a protegerla. Mientras que el amor apreciación se limita a contemplarla en silencio, feliz de que persona tan maravillosa exista, aunque no sea para él. Y eso le dolerá, pero no le destruirá, porque lo prefiere a no haberla conocido nunca. No. Estas son las tres clasificaciones que hace Lewis del amor, si nos damos cuenta, en cuanto a la dirección de ese amor, ¿vale? Sin embargo, si atendemos a la naturaleza del amor y a su objeto, Lewis distingue de forma parecida a como lo hace él y Fromm en su libro, cuatro amores distintos. Primero, el afecto. El afecto, estorgé en griego, Es el primer amor que retrata C.S. Lewis y se refiere al amor que profesan los padres a su prole o la prole a sus padres. Es el amor necesidad para los pequeños. Es amor dádiva para la madre, pero también es un amor necesidad. La madre debe dar a luz o morir. Debe amamantar o sufrir. Es un amor necesidad que necesita dar. Es un amor dádiva que necesita ser necesitado. Fíjate qué uh-huh. extraordinario y maravilloso es. Pues sí. No es en gran medida un amor-apreciación, dado que es el menos discriminatorio de todos los amores. La madre amará igual a su hijo, aunque sea feo, poco inteligente o atontado. El afecto ignora barreras de edad, de sexo, de educación, también de especie. Un hombre puede amar a su perro, perros y gatos los han tenido amigos míos juntos en casa y se han querido muchísimo. Uh-huh. El objeto del afecto, eso sí, debe ser familiar. Cuando tomas conciencia de ese amor, te das cuenta de que ya venía de tiempo atrás. El afecto se presenta junto a otros amores. La vieja amistad se vuelve familiar. El amor erótico es mucho mejor con afecto. El beso es una prueba. No todos los besos que se dan los enamorados son besos de enamorados. Uh-huh. Otro aspecto del amor es la amistad. Mientras que en el mundo antiguo la amistad, a la que nos hemos referido antes, parecía el más feliz y pleno de los amores, filia en griego, amicitia en latín, sobre la que Cicerón escribió un libro, en la actualidad es a menudo ignorada o menospreciada. ¿Te acuerdas que lo hemos comentado antes? Sí. Es el menos natural de los amores. Es el menos instintivo, orgánico, biológico, gregario y necesario. Es una relación libremente elegida. Y es el menos celoso de los amores, porque dos amigos se sienten felices cuando se les une un tercero. La amistad hay que construirla sobre algo. Un interés común, una afición, una creencia. Los amigos están en uno, al lado del otro, mirando en la misma dirección. Los enamorados, en cambio, se miran el uno al otro. El Eros es otro de esos amores que comenta C.S. Lewis. Uh-huh. El Eros es el estado en el que llamamos estar enamorado. No es la mera sexualidad. Cuando uno está enamorado de una mujer, no le importa tanto que sea una mujer como que sea esa mujer. Está lleno de deseo, pero ese deseo puede no tener una connotación sexual, al menos no solo sexual. En el Eros, el placer-necesidad, en su máxima intensidad, ve su objeto del modo más intenso como una cosa admirable en sí misma, algo más importante que la mera necesidad. El deseo del otro no es diferente del placer, bienestar o servicio que el otro me pueda dar. Los enamorados intentan expresar esto cuando hablan de comerse el uno al otro. Charles Williams dijo, ¿te amo? Yo soy tú, Charles Williams, otro de los amigos de Tolkien. Uh-huh. Sin el Eros, el deseo sexual, como todo deseo, es un hecho referido a nosotros. El peligro del Eros es su idolatrización, la situación en la que se puede cometer injusticias o atentar contra otro porque el amor así lo exige o porque es más importante. Es por causa del amor que he descuidado a mis padres, he dejado a mis hijos, he engañado a mi socio. ¿Cuántas veces hemos escuchado y recientemente uh-huh. estas explicaciones de lo hice por el amor, ¿no? Sí. Y es una añagaza, una mentira. Este Eros que parece hablar desde el reino eterno no es ni siquiera duradero. Todos conocemos ejemplos de su inconsistencia, aunque sin embargo el amor erótico hará promesas que no se le piden. Seré siempre fiel, dice. No lo dice hipócritamente, sino con sinceridad, y en cierto sentido, el Eros hace bien en rechazar como intolerable la idea de que pudiera ser transitorio. Cuando el Eros se retira, el yo vuelve a aparecer, y la pareja que ha idolatrado al Eros y se ha visto defraudada, se suelen culpar mutuamente. A pesar de ellos, el Eros nos ha mostrado su grandeza, ha actuado como un padrino ante la promesa «seré siempre fiel». Pero depende de los enamorados el esforzarse por mantener esa promesa. Muy importante. Muy importante, ya lo hemos hablado antes también. Uh-huh. Y por último, el cuarto amor es la caridad. Es el amor de Dios, lo que decíamos antes, agapé, también del griego. El amor dádiva por excelencia. Es enteramente desinteresado y quiere simplemente lo que es mejor para el ser amado. El amor dádiva natural se dirige siempre hacia objetos que el enamorado considera dignos de amor, esto es, amables. Pero el amor dádiva en el hombre le permite amar también lo que naturalmente no sería digno de amor. Por ejemplo, este amor puede llevarte a amar enfermos, a amar enemigos, a amar criminales, a amar amargados. La caridad es así, es el amor de Dios. Viene así a reforzar, ordenar y mantener a los demás amores naturales. Hay algo en cada uno de nosotros que, de modo natural, no puede ser amado. Todos los que tienen buenas esposas, buenos padres, buenos amigos, pueden estar seguros de que a veces están recibiendo caridad. Fíjate qué bonito. A veces pues la gente confunde caridad con dar limosna. ¿No? Y sin embargo, es una faceta del amor, el amor más importante para el cristiano. Sí, porque hay que recordar que, bueno, aparte de que Paco ya ha dicho que es católico, estamos hablando de Tolkien, que es un autor, no podemos decir que es un autor que hiciera alegoría del catolicismo en sus libros, pero sí que era una persona católica, y C.S. Lewis era cristiano, con lo cual, cuando ellos hablan de amor, estas cosas están siempre presentes, o sea, no sí, podemos... Sí. Quiero decir, porque que se entienda, no es que en este podcast hagamos apología de nada, pero estamos hablando de autores cristianos y católicos, y por lo tanto, el amor a Dios no podemos sacarlo de, efectivamente. Esto siempre lo tendrán presente. Entonces, quiero decir, para los creyentes, cristianos, católicos, bueno, protestantes, etc. Para todos los que somos religiosos, cuando se habla de amor, el amor a Dios o de Dios siempre está presente, de alguna manera, siempre. Sí, y no olvidemos que ya sin tener en cuenta la religión, la cultura occidental en la que vivimos uh-huh. se ha creado, por entre otras cosas, por la religión cristiana. Efectivamente. Entonces, los conceptos de moral, de ética que subyacen en nosotros, lo que pensamos que está bien o mal, tiene esa cariz. Si fuéramos musulmanes, habrían cosas que no las pensaríamos igual. Serían diferentes, efectivamente. No nos parecerían bien o mal las mismas cosas. Claro, claro. Muy bien. Esto es lo que decía C.S. Lewis, y ahora vamos a por fin hablar del amor verdadero en la literatura. Sí, ya hemos dado un repaso a qué es el amor, qué tipos de amor puedo encontrar. Y ahora vamos a tomar un par de ejemplos de la literatura. Ya sabes que hay muchísimos, pero sí. he elegido estos dos porque me han parecido que nuestros oyentes, bueno, yo los he reconocido, o para mí son ejemplos de amor verdadero, y creo que a nuestros oyentes se lo parecerá también. Uh-huh. Uno de ellos, que quizá es menos conocido que el otro, que veremos después, uno de ellos es La Vita Nuova de Dante Alighieri, y también incluso la propia vida de Dante. Dante Alighieri es el padre de la lengua italiana. El italiano que se conoce se le debe a Dante. Nació en 1265 en la ciudad-estado de Florencia. Pertenecía a la aristocracia menor en un tiempo en el que la burguesía comenzaba a asentar su importancia tras el desarrollo del comercio y la banca. Sus estudios fueron los adecuados a un joven de su posición social. El padre negoció el matrimonio de Dante con Gemma di Maneto Donati cuando Dante tenía 12 años. De este matrimonio nacerían 3 o quizá 4 hijos, eso no se sabe todavía muy bien. Dante participa en la vida social y política de Florencia, además de en el ambiente intelectual y poético del momento, lo que dará lugar a su amistad con Guido de Cavalcanti. Poco a poco Dante va madurando en su desarrollo personal. Pero el momento decisivo para la vida de Dante es su encuentro con Beatriz. Beatriz se llamaba Beatrice di Folco Portinari. Tal encuentro tuvo lugar cuando tenía, fíjate, Elia, 9 años. Uh-huh. Y fue tal el impacto de su sola visión que Dante quedó prendidamente enamorado de ella. De la intensidad de este amor nos habla el hecho de que no volvió a verla hasta 9 años después. De este amor por Beatriz y de su transformación simbólica surge la literatura alegórica, Y la historia de esta relación y de los efectos que la muerte de Beatriz produce en Dante. Beatriz murió en 1290 cuando tenía tan solo 23 años de edad. Ay, pobre. Pues esta relación da lugar a que escriba La Vita Nuova en 1293, 3 años después de la muerte de ella. La sublimación de este amor se produce a través de la entrega absorbente a los estudios de filosofía, en un proceso de maduración vivencial, al mismo tiempo que de formación intelectual. El amor de Dante por Beatriz se convierte, tras la muerte de su amada, en un recuerdo que va sublimando al mismo tiempo que la figura de la mujer se difumina en concepto, en ejemplo de vida insuperable, en alma subida al cielo y, por lo tanto, en inspiradora de Dante para alcanzar la gloria eterna. Personalmente encuentro extraordinario lo que hoy llamamos el flechazo del amor, ese impacto sorpresivo y anonadante, y soy capaz de diferenciarlo del amor verdadero, pues como Erich Fromm diferencia entre enamorarse y permanecer enamorado, como ya hemos dicho antes. Sin embargo, no soy cerrado a la posibilidad de que el amor verdadero irrumpa con la fuerza de la verdad y la belleza del amor más auténtico. ¿Pudo ser esto lo que aconteció a Dante al contemplar a Beatriz por vez primera? Algo que me convence es el hecho de que tal instante de amor revelado perduró durante muchos años en el tiempo contra obstáculos imposibles y siendo fuente de inspiración vital. Tanto es así que Dante se refiere con estas palabras en el primer poema de La Vita Nuova. Alegro mi sembrava amor, tenendo mio core in mano, en el ebracha vea Madonna involta in un drapo dormendo. Poi la svegliava, ed esto core ardendo, lei, paventosa, umilmente pasea. Apreso girlo ne vedea piangendo. Para conservar la rima y la musicalidad me he permitido recitar estos versos en el italiano original, pero he invitado a un experto para ofrecer una traducción. Usted absorta en el libreto. Tal vez le guste esto. El primer soneto de Dante de La Vita Nuova. Es precioso. Rinaldo, mira esto. Sí, ya lo veo. Alegre me parecía amor, teniendo en sus manos mi corazón, y en los brazos tenía a mi señora en un velo, envuelta, durmiendo. La despertaba, y de ese corazón ardiendo ella temblorosa humildemente comía. Después yo le vi partir gimiendo. Doctor Fell, ¿a usted le parece que un hombre podría obsesionarse tanto con una mujer tras un solo encuentro? Sentir diariamente una puñalada de hambre de ella y encontrar su sustento con su sola visión, creo que sí. Pero vería ella tras los barrotes de ese empeño y suspiraría por él. Por favor, quédeselo. No, no podría. Insisto. Comendatore. Alegra. Chao. Permitidme que repita el final del diálogo, dice Alegra, la esposa del comendatore. Doctor Fell, ¿a usted le parece que un hombre podría obsesionarse tanto con una mujer tras un solo encuentro? Y el doctor Aníbal Lecter dice, sentir diariamente una puñalada de hambre de ella y encontrar su sustento con su sola visión. Creo que sí. ¿Pero vería ella tras los barrotes de ese empeño y suspiraría por él? Bueno, el doctor Aníbal Lecter cree que sí. Y no seré yo quien le lleve la contraria. Es curioso que pongamos algo de Aníbal Lecter hablando de amor, ¿eh? Porque yo creo que cuando la gente ve estas películas es lo último en lo que piensa. Ya, sí, por eso se me ocurrió este fragmento. Sí, sí, sí. Porque era muy curioso. Muy bien. Pero... fíjate, si el amor de Dante por Beatriz se expresa con intensidad en La Vita Nuova, es también explícito y sublimado en La Divina Comedia, en donde pretende la exaltación del triunfo celestial de la persona amada, Beatriz. El poema narra el viaje de Dante desde una selva en la que se encuentra perdido, que representa el pecado, hacia el subsuelo, guiado por Virgilio, que representa la razón, y que se opone al pecado al que nos llevan los instintos. Descienden Dante y Virgilio a través del infierno, donde conocemos a los pecadores cara a cara y aprendemos a temer las consecuencias del pecado, para ascender al otro lado del mundo por la montaña del purgatorio. Una vez limpios, pasamos al paraíso terrenal, colocado en la cumbre de la montaña, desde donde ya podemos ascender al paraíso celestial. Pero Virgilio, al no ser cristiano, no puede seguir guiando a Dante, así que se presenta un nuevo guía que no es otro que la propia Beatriz. Para ascender, atraviesa dos ríos, el Léteo, que borra la memoria del pecado, y el Eunoé, que renueva la memoria de toda buena acción. Libre ya del pecado, Dante y Beatriz ascienden al paraíso celestial, en el que Beatriz se revelará como la misma teología que permite conocer la esencia divina y también, por tanto, la misma fe, la esperanza, la salvación divina. Fíjate cómo Dante llega a sublimar este amor por Beatriz hasta hacer de Beatriz la misma salvación divina. Qué grande es, y situarla en sus dos obras más importantes, la Vita Nuova y la Divina Comedia. Desde luego, y además con un papel importante. Sí, sí, el más importante, todo gira alrededor de ella. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la segunda, la segunda manifestación del amor en la literatura que hemos elegido para esta charla, bueno, que has elegido, y que además seguramente es una de las más famosas del mundo mundial, porque si le preguntamos a cualquiera que nos diga una historia de amor de la literatura, seguramente el 99% nos dirán Romeo y Julieta. Sí, sí, por eso la he elegido. He puesto una poco conocida, como era el amor de Dante y Beatriz, y otra que es la de la más conocida, creo yo, como has dicho, Romeo y Julieta. La obra de Romeo y Julieta es conocida por todos, pero la traigo a colación porque para muchos representa una expresión de amor sublime, de amor verdadero. Uh-huh. Tanto es así que la expresión de este amor es uno de los temas esenciales de la película Shakespeare in Love, de John Madden, la película de 1988, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, sí, hombre. ¿Recuerdas que en esa película la reina hace una apuesta de si es posible describir o representar el amor en el teatro? Y al final la gana porque Shakespeare consigue hacerlo con esta representación de Romeo y Julieta. Claro. Por tanto, pasaré a comentar los aspectos del amor que aparecen en la obra. La obra es conocida, no la voy a contar porque todo el mundo sabe de esta obra. Sí. Bien, el amor afecta a los protagonistas y por sus características los diferencia y aísla del resto de los personajes. Si os dais cuenta, en la obra el amor que viven Romeo y Julieta es aparte de todo lo demás. El amor que se profesan contrasta con el odio ancestral de las familias a las que pertenecen, los Capuleto, los Montesco, que se odian desde hace generaciones. Su amor, además, ha de vencer constantes obstáculos, y prueba de ello es la reducida proporción de versos que ocupan en la obra las palabras de amor que se dirigen. No llega a una décima parte del total. Una de las características más destacadas es su intensidad, su idealismo y su mutua sumisión. En personajes cuya juventud contrasta con la vejez de quienes los rodean. La intensidad se demuestra en asociación a imágenes en que aparecen el fuego, el rayo y la pólvora, por la velocidad con la que transcurren los acontecimientos, la progresiva soledad de los enamorados y sobre todo por el contraste con la actitud de otros personajes. Shakespeare hace que los personajes adultos se comporten como verdaderos ancianos, aunque no lo sean. Se nos dice en la obra que Lady Capuleto fue madre de Julieta a los 14 años, que es la edad que tiene Julieta en la obra. Por lo tanto, Lady Capuleto debe tener 28 años de edad. De Il Signore Capuleto se nos dice que su esposa le da una muleta cuando quiere empuñar una espada, como indicando que es un viejo achacoso. La nodriza, según los datos de la obra, también es una mujer joven, pero se comporta como una anciana, aquejada de numerosos achaques y dolencias. Los jóvenes viven intensamente el presente, mientras que los adultos que los rodean viven anclados en el pasado. Otro aspecto, hemos dicho, el amor idealista de estos jóvenes contrasta con diferentes actitudes representadas en la obra. El amor de Romeo frente a las palabras de los criados, las burlas de Mercucho en su célebre, por ejemplo, en el célebre parlamento sobre la reina Mab, antes de entrar a la fiesta a la que van con las antorchas. Sí. Mercucho se refiere a la idolatría del amor y el espíritu práctico y sensual de la nodriza. No sé si recordarás que la nodriza no entiende por qué tiene que elegir Julieta a un montesco enemigo cuando París es de igual posición social, es un hombre, tiene la misma pinta de guapo y presumiblemente sí. tendrá la misma virilidad, ¿no? Claro. Eso es lo que le propone la nodriza. La nodriza, sí. Con este idealismo contrastan también las actitudes convencionales de los padres de ambos. Por último, la mutua sumisión de su amor hace que Romeo no pretenda demostrar su virilidad mediante una actitud agresiva o impositiva, ni Julieta acepta el papel de personaje pasivo, tradicionalmente asignado a la mujer en la Verona que representa la tragedia. El gesto definitivo de sumisión de Romeo lo constituye su muerte en el panteón de Julieta, que significa la rebelión contra sus padres y el sometimiento a su esposa. Julieta, por su parte, también se revela exigiendo su propio marido contra los deseos de su familia. Fíjate cómo esta mutua sumisión a los amantes no lo es hacia los demás, no claro. es un aspecto de sadomaso ni nada de eso, uh-huh. ¿vale? Sino ese deseo del otro de amar al otro, de sacrificarse por el otro, de que el otro sea feliz, el amor, apreciación y el amor dádiva que hablábamos antes, pero también amor necesidad. Por último, el final de la muerte que comparten Romeo y Julieta se relaciona con el amor de forma paradójica. Por un lado, supone el mayor de los obstáculos posibles a la plenitud del amor, pero al mismo tiempo llega a constituir la única forma posible de perpetuación de ese amor que encuentra constantes obstáculos a su paso. Fíjate cómo en esa muerte que a todos nos entristece, pero sin embargo encuentran los amantes la superación de esa muerte. Ellos no ven la muerte como un final, sino como la manera de sublimar su amor. Claro, porque tenemos, o sea, al final es muy poético porque cuando mueren su amor no muere con ellos, o sea, su amor Exacto. permanece en el tiempo para siempre intacto, no se estropea, no sufre, no se destruye, mueren amándose y así permanecen por los siglos de los siglos, hasta uh-huh. llegar a nuestro tiempo, donde la gente todavía se enamora con Romeo y Julieta. Y de hecho, y a corto plazo también tiene el fruto en las propias familias, que sí. los Capuleto y los Montesco acaban la obra, no sé, no diré reconciliándose, pero bueno, poniendo los pasos para una reconciliación. Fíjate que no me había dado cuenta hasta que no lo has dicho tú, y esta obra me la he leído más de una vez, aunque no es mi preferida de Shakespeare porque es como muy intensita, pero me la he leído muchas veces y no me había dado cuenta de que es verdad que las palabras de amor que se dirigen son pocas. Son pocas, sí. O sea, las palabras de amor en general que hay en esta obra son muy escasas, y eso que se la considera pues como una obra de amor capital en la literatura, ¿no? Una de las, ya lo hemos dicho, quizá la más famosa, y es verdad sí. que no tiene casi. Sin embargo, esos versos se nos han quedado tan profundamente grabados que cualquiera es capaz de recitar alguno, aunque sea mínimo, o por lo menos te acuerdas de qué iba la historia. Vamos, es que no te sé contar la de veces que alguien se ha asomado a cualquier ventana y alguien ha dicho, pero silencio. La luz se filtra a través de aquella ventana. Es el oriente y Julieta es el sol. El sol. Sí, es que, o sea, pero 200 millones de veces lo he escuchado yo, lo he dicho yo, lo han dicho, vamos, muchísimas. Claro. Porque ya es un arquetipo, ya es un clásico, ya está en la carne, en la sangre de nuestro cuerpo. Ya esto lo hemos heredado. Viene en los genes, en el ADN. Eso es. Pues bueno, ahora que hemos hablado del amor en la literatura, yo creo que ya ha llegado el momento de hablar del amor en lo que nos interesa a nosotros, que es la obra de Tolkien. Eso es. Sí. Sí, ya hemos hablado. No dejamos la literatura. Seguimos. Hemos hablado de una literatura uh-huh. general, generalista. Vamos a hablar ahora de la de Tolkien en particular. Muy bien. Desde mi punto de vista, muchas son las obras de Tolkien que hablan o reflejan aspectos del amor verdadero, aunque en acepciones que hemos visto al repasar la clasificación de C.S. Lewis y que no son estrictamente el objeto de esta reflexión. Sin embargo, y por su importancia, me atreveré a nombrar algunos casos. El amor por su familia, que se expresa en la escritura y la historia que envuelve a las cartas de Papá Noel, en el reflejo de Tom Bombadil, un muñeco que tuvo su avatar en El Señor de los Anillos, o el propio Robert Random, protagonista de un berrinche de su hijo Michael. También la encontramos en El Herrero de Button Mayor, aunque quizá más difuminada hacia todos los niños. ¿Te acuerdas del amor afecto que nombraba Luis, ¿no? Este amor a la familia. También el amor como amistad. Tú te has referido antes al amor de Frodo y Sam. Pues el amor como amistad también está presente siempre en su relación, en la relación de Tolkien con sus amigos. Primero el TCBS, los amigos que tenía en el colegio, y después los Inklings, los amigos que hizo en la universidad, que específicamente fue a ellos a quienes propuso su obra antes que a cualquier otro lector, ¿no? Sí. Entonces, para Tolkien era muy importante, y esa amistad, igual que ese afecto, están presentes en toda su obra. Pero como habíamos dicho que nos íbamos a restringir voluntariamente a este amor entre el hombre y la mujer, pues no es extraño tampoco que este amor aparezca en repetidas ocasiones. Yo creo que intentó plasmar su concepto de amor verdadero en las historias de amor que relató entre sus personajes. Historias que, como veremos, tienen su reflejo en su propia vida y en su propio concepto de este amor verdadero. Vamos a destacar algunas. También para Tolkien, que escribió mucho, son muchas, pero he cogido, digamos, también las más ejemplares, las más paradigmáticas. Fenomenal. En primer lugar, la historia de Idril y Tuor. Idril Celebrimbal, según se nos cuenta en el Silmarillion, es la hija de Turgon, el rey de los elfos de Gondolin, y según se decía, la más hermosa de todas las maravillas de la ciudad escondida. Maeglin, el hijo de Eol y Aredhel, llega a sentir un amor no correspondido por Idril, y ante su visión la identifica con el sol, como Romeo bajo el balcón de Julieta, que hemos dicho hace poquito. Sí. El Tuor, enviado del Vala Ulmo, quien consigue el amor y la mano de Idril tras vivir 7 años en la corte de Turgon. El amor de Idril y Tuor se revelará fructífero y dichoso con el nacimiento de Earendil, su hijo, y a la postre salvador de la misma Tierra Media al realizar su viaje en Vingiloth. Fíjate que tampoco es una cosa instantánea, sino que pasa un montón de tiempo, como le pasa a Dante con Beatriz, pasa un montón de tiempo entre que Tuor e Idril formalizan su amor, y es fructífero en grado sumo, sí. Porque Earendil va a salvar a toda la Tierra Media. Pero una vez más, el amor verdadero se encuentra con obstáculos que superar, y el más trágico es probablemente el del desamor de Maeglin, quien llega a vender a toda Gondolin por conseguir a Idril, y así la ciudad más hermosa e importante de los elfos de la Primera Edad es destruida. Sin embargo, Tuor e Idril conducen a los refugiados fuera de Gondolin por el camino que la propia Idril había preparado. Logran huir hasta la desembocadura del Sirion, y de allí navegan hacia el oeste cuando Tuor siente la vejez. Pero hasta esa vejez del hombre es vencida por este acto de amor, y según se cuenta, Tuor llegó a ser de la inmortal raza de los elfos Noldor. Fíjate qué bonita historia de amor entre Tuor e Idril. Sí, esta historia me encanta. Además, es una de las historias más famosas del Silmarillion, no concretamente quizá la relación de amor entre Idril y Tuor, que yo creo que se la pasa un poco por encima, pero sí la caída de Gondolin, se ha hablado de ella un montón de veces. Algunos de nuestros oyentes que no se hayan leído el Silmarillion a lo mejor están un poco más perdidos con esto, pero bueno, creo que has explicado la historia muy bien y básicamente es eso. Y en la historia de la caída de Gondolin, ya te digo, no se hace mucho hincapié, pero realmente todo está rodeado y todo es causado por esta relación de amor entre Idril y Tuor, a la que no se oponen ni el padre de Idril ni los elfos de Gondolin, curiosamente, se opone Maeglin, que está enamorado de Idril y que sufre ese desamor y llega a traicionar a todo su pueblo para conseguir a Idril. Y es una historia de amor, pues eso, que al final da como fruto a Earendil, que es pues una de las personas, uno de los personajes más importantes del propio Silmarillion. Pero sí, se pasa esta historia por encima, pero en realidad es una historia de amor muy bonita y con muy unos bonito. Personajes, con una protagonista muy valiente, que luego dicen que si Tolkien a las mujeres no les da importancia, bueno, pues yo creo que Idril es una elfa de Silmarillion muy importante. Caramba, pues sí, y es muy importante y muy protagonista. Muy protagonista. Es la que lleva a los refugiados y tan protagonista como nuestro segundo ejemplo, la historia de Beren y Lúthien. Bueno, que esta es famosísima, esta ya sí que... Es, madre mía, la más famosa de todas las historias de Silmarillion y también con una Lúthien que tiene un protagonismo... Vamos, para mí central, mucho más que Beren, mucho desde más. Mi punto de vista. Uh-huh. Pero la historia de Beren y Lúthien, y tú lo sabes, Elia, es tan bonita que casi ponerme yo a relatarla me llena de vergüenza. Así que es mejor que lo lea tal como lo escribió Tolkien, solamente un trocito en el Silmarillion. Muy bien. Dice, se dice en la balada de Leithian que Beren llegó tambaleándose a Doriath, con cabeza cana y como agobiado por muchos años de pesadumbre, tanto había sido el tormento del camino. Pero errando en el verano por los bosques de Neldoreth, se encontró con Lúthien, hija de Thingol y Melian, a la hora del atardecer, al elevarse la luna, mientras ella bailaba sobre las hierbas inmarcesibles del claro umbroso junto al Esgalduin. Entonces todo recuerdo de su pasado dolor lo abandonó, y cayó en un encantamiento, porque Lúthien era la más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar. Bueno, así es como comienza la historia. La historia, por lo demás, es muy conocida y continúa y cae sobre Beren un hechizo de silencio que solo puede romper cuando tiempo después vuelve a verla bailando y cantando, y entonces la llama Tinubiel. Entonces Lúthien se enamora perdidamente de Beren, aunque ella es la inmortal hija de Thingol, el rey de los elfos, y Beren un hombre mortal. Esta misma razón lleva a Thingol a oponerse a ese amor en una de las escenas más geniales escritas por Tolkien, aquella en la que Thingol le impone a Beren una prueba imposible y letal, traer uno de los Silmarils de la corona de Morgoth, y Beren se ríe burlándose de la prueba y de la picaresca del rey. Por poco venden los reyes de los elfos a sus hijas. Cuando volvamos a vernos, mi mano sostendrá uno de los Silmaris de Morgoth. Las pruebas que deben superar los amantes son tremendas. Lúthien se rebela contra su propio padre. Se enfrenta a Celegorm y Curufin, los poderosos Noldor, y acude al rescate de Beren a las mazmorras de Morgoth, al que engaña con un baile sensual, oponiendo el erotismo al amor que siente por Beren y aprovechándose de que Morgoth se complacía en sus propios pensamientos ante Lúthien, pensamientos de lujuria. Además, Lúthien suscita el amor de espíritus bondadosos como Juan, el gran perro que ayudará a Beren. Tal amor demostrará que todo lo puede, devolviendo a Beren a la vida desde la muerte e incluso dulcificando el ánimo de Thingol ante el éxito de Beren y Lúthien. Tan grande es ese amor que Lúthien renuncia a su inmortalidad por Beren y decide seguir su mismo destino en la Tierra Media y más allá de los confines del mundo. Qué bonita es esta historia de Beren y Lúthien y cómo nos llena a todos los que nos consideramos más o menos enamorados. Pues sí. Si voy a aprovechar para comentar aquí a los que nos estén escuchando que si este por casualidad es el primer programa nuestro que estás oyendo y no nos conocías de antes, no has visto el resto de nuestros programas y no sabes qué es la historia de Beren y Lúthien, en la temporada 3, el quinto programa está dedicado por entero a esta obra por el libro que han editado hace poco que se llama precisamente La historia de Beren y Lúthien. Y además... Para todos los que ya nos conozcáis, la lectura que hizo María José Rodríguez Alda sobre Beren y Lúthien también está colgada en nuestra página de iVoox. Y esa sí que merece la pena que le echéis un vistazo ahora, que vayáis a escucharla y que luego reenganchéis y continuéis con nosotros con el amor verdadero porque vais a ver lo romántico que es todo esto. Pero sí, Beren y Lúthien realmente es la historia quizá de amor más famosa de Tolkien y de la que más se habla, porque ahora, bueno, a continuación hablaremos de Aragorn y Arwen, pero en comparación con esa, aunque es el mismo estilo, me parece que la de Aragorn y Arwen al final es fallida, no en el amor, sino en la forma en la que termina, y sin embargo la de Beren y Lúthien no, porque Lúthien nunca demuestra ningún amargor por la mortalidad. La acepta por Beren, renuncia a su inmortalidad por él, y no hay ningún momento en el que ella se arrepienta, lo lamente, tenga reflexiones amargas o se entristezca por este hecho. Entonces, en ese sentido, me parece que el amor de Beren y Lúthien me resulta como más fuerte o más completo, o no sé cómo definirlo. Desde luego era la preferida de Tolkien, porque sí, eso lo dejó muy claro él. Y además es que es una historia que incluso, ya no solo por el amor que nos manifiesta, sino que la historia es muy buena, está llena de aventuras, llena de emoción, llena de sucesos interesantes. Vemos a personajes como Morgoth, que es que se enfrentan hasta un Valar, que sí, se dice sí, pronto. Sí, no les arredra la dificultad ni las pruebas que parecen imposibles así a primera vista. Muy bien. Pues bueno, vamos entonces. Hablamos de Aragorn y Arwen. Sí, sí, con sus descendientes, porque al final sí, además son descendientes. Sí, sí, sí. Y la historia de Aragorn y Arwen, como la de Idril y Tuor, o la de Beren y Lúthien, son una... Para mí es un reflejo en el espejo de ambas, más de la de Beren y Lúthien que la de Idril y Tuor, pero... Al igual que Beren y Lúthien, Aragorn es un hombre mortal que se enamora de Arwen, la hermosa hija de Elrond, que de facto es el rey de los elfos. Y este paralelismo es manifiestamente suscitado por Tolkien cuando narra el encuentro de Aragorn con Arwen en los jardines de Rivendell. Dice que Aragorn va cantando el Lai de Lúthien y en el momento que ve a Arwen la llama Tinúbiel, igual que Beren a Lúthien, ¿no? Durante un largo tiempo, al igual que le ocurrió a Beren, ese amor no es correspondido. Pero un día, cuando vuelven a verse después de casi 30 años, ambos se enamoran perdidamente. Como en la historia de Beren y Lúthien, también el padre de ella se opone a tal amor, aunque conocedor de la historia de Thingol, quizá no lo hace con la misma vehemencia. Sin embargo, también impone una prueba, aparentemente imposible. La prueba, tan presente en la literatura popular o en obras maestras como el Turandot de Puccini, resulta ser el crisol de su amor y supera la separación en tiempo y en espacio para poner de manifiesto que tal amor no es un capricho ni un impulso del deseo que pudiera ser pasajero. Al igual que Lúthien, Arwen ayuda a Aragorn tejiendo el estandarte que después Aragorn enarbolará en los campos del Pelennor y que hará que sea aclamado como rey. También Arwen, la inmortal hija de Elrond, escogerá una vida mortal junto a su amado antes que una eternidad en soledad. Sin embargo, esta falta de eternidad es puesta en duda por Aragorn cuando se despide de Arwen en la casa de los reyes, en la calle del silencio. Cuando Aragorn está a punto de morir, le dice: «Con tristeza hemos de separarnos, mas no con desesperación. Mira, no estamos sujetos para siempre a los confines del mundo, y del otro lado hay algo más que recuerdos». Qué bonito es esta despedida, porque también manifiesta un poco lo que Romeo y Julieta, esa manera de vencer a la muerte en el amor, esa indefensión de la muerte ante el amor, esa falta de armas, esa mordedura sin dientes de la muerte hacia el amor, que no puede nada contra el amor porque mira, del otro lado hay algo más que recuerdos. Claro. Es muy bonito, y además es la prueba total y superada, ¿no? Sí, y además ahora que lo pienso y que reflexiono sobre ello, de alguna manera está relacionado con la fe católica, en el sentido de que Aragorn lo cree así porque tal y como dice Eru Ilúvatar, o sea, tal y como se crea el universo de Tolkien, los hombres les espera una vida más allá de la muerte. Sí, entonces, esa creencia en la vida más allá de la muerte es la que le hace saber que se reencontrará con Arwen y que estarán juntos para siempre, ¿no? En los confines del mundo. Sí. En otras estancias diferentes. Las que Mantos tiene para los elfos. Eso es. Al otro lado hay más que recuerdos. Así es. Bueno, pues hemos repasado el amor en la literatura, ejemplos de amor verdadero en la literatura, creo yo, en mi humilde opinión. Sí. Hemos repasado ejemplos de amor verdadero en la obra de Tolkien, que no son pocos, hemos repasado tres, pero tres muy importantes, creo yo. Y me gustaría que ahora le diéramos un repaso al amor verdadero en la vida de Tolkien. Ya no en la literatura, sino en la propia historia de Tolkien. Pues sí, vamos allá, porque también fue una parte importante de su vida y se la menciona muy a menudo, sobre todo cuando se habla, ya hemos dicho, de Beren y Lúthien. Sí, y es interesante encontrar en la literatura de Tolkien los retazos de su propia vida, ¿no? Efectivamente, ahora sí. Se explican muchas de las cosas que ha escrito. Uh-huh. Pues bien, tampoco hablaré de toda la vida de Tolkien, me voy a centrar solo en el aspecto de su relación con Edith. Vale. Que quiera saber de la vida de Tolkien, hay biografías por ahí. Sí. Además, vamos a hablar del amor verdadero. Ya hemos centrado además el tiro en el amor entre hombre y mujer, por lo tanto, el amor entre Tolkien y Edith. Ya hemos dicho que evidentemente quiso mucho a sus hijos y a sus compañeros de los Inklings, pero ahora vamos a hablar del amor entre Tolkien y Edith. Pues sí. Mira, el padre Francis Morgan, que fue tutor de los hermanos Ronald y Hilary Tolkien, los trasladó a vivir en casa de la señora Faulkner en 1908. Entonces, John Ronald tenía 16 años y Hilary 14. Había muerto su madre y ellos eran huérfanos. Allí vivía otra pensionista, Edith Bratt, de 19 años, en la habitación de abajo. En el verano de 1909... decidieron que estaban enamorados. Entonces, el padre Francis descubrió el romance y de manera semejante a Thingol o Elrond se opuso a este amor porque Edith no era católica y porque veía grandes aptitudes en Ronald y temía que su relación con Edith repercutiera en sus notas, como así estaba ocurriendo. También llegó la prueba imposible. ¿Tolkien no debería ver ni hablar ni escribir a Edith hasta que tuviera la mayoría de edad, cosa que ocurriría a los 21 años, para los que aún faltaban 3. Madre mía, hoy si viviéramos esto hoy en día, lo haríamos porque nuestra mentalidad no es la mentalidad de 1909-1910. Estamos hablando de una mentalidad, de una manera de ser, en la que Tolkien, que amaba mucho al padre Francis Morgan porque era un padre para él, pues cuando tu padre te decía A, era A. Y cuando era J, era J. Sí, eso y ya... Eso no se ponía en duda y se obedecía. Hoy en día, no sé, quizá imbuidos por un romanticismo que hemos aprendido en las películas y en otras historias más modernas, y en la televisión, pues no sé, diríamos, pues fuera el padre Francis Morgan y voy a hacer de mi vida lo que me dé la gana. Ojo, eso no era en 1909. ¿Vale? No, desde luego. Y además la gente era capaz de soportar las distancias mucho mejor que ahora y sin necesidad de hablar todos los días por WhatsApp. Porque ahora pues sí. Tú dile a un adolescente que espere 3 años. Sí, cuando sí, pasan sí, esos 3 años ya se ha enamorado de 6 o 7, distinta. Pues sí. Pues bien, mira, Edith marchó a Cheltenham, a casa de un anciano abogado y su esposa que siempre la habían ayudado. Mientras que Ronald se dedicó enteramente a sus estudios en Oxford. Así pasaron los años cumpliendo fielmente el mandato del padre Francis, a quien John Ronald quería como un padre. Y así llegó la noche del 3 de enero de 1913, en la que Tolkien cumplía 21 años. Se sentó en la cama y escribió una carta para decirle a Edith que ya era mayor de edad y que su amor no se había extinguido, sino que, al contrario, había crecido con la prueba y se había renovado. Poco después recibió el mazazo del destino. Edith le escribió diciendo que se había comprometido con el hermano de una compañera de la escuela. Quizá Tolkien pensó en este momento lo mismo que Íñigo Montoya ¿Existe una causa más noble que el amor verdadero? Así que el 8 de enero, Tolkien tomó un tren y se presentó en Cheltenham. Edith y él hablaron durante todo el día y al final del mismo, Edith rompió su compromiso y se prometió con Tolkien. También, al igual que con Thingol y Elrond, el padre Francis Morgan dulcificó su opinión cuando se enteró de este compromiso. Con todo, en multitud de cartas y entrevistas, Tolkien ha admitido que siempre vio a Edith como Lúthien y a sí mismo como Beren. Tanto es así que en la lápida de su tumba está escrito: Edith Marie Tolkien, Lúthien. John Ronald Reuel Tolkien, Beren. Pero, ¿qué pensaba Tolkien? ¿Creía en el amor verdadero? ¿Y consideraba el amor entre él y Edith verdadero? Pues yo creo que sin ninguna duda. Hay que tener en cuenta la época, la profunda convicción cristiana de Tolkien y los condicionantes sociales y culturales de principios del siglo XX. Pero con estos antecedentes podemos leer la carta 43 a Michael Tolkien entre el 6 y el 8 de marzo de 1941, de la que saco este fragmento. Este fragmento lo tomo de las cartas de Tolkien, que es una selección de Humphrey Carpenter de la editorial Minotauro. Dice un fragmento de la carta 43. No lamento mi decisión, aunque fue muy duro para mi enamorada. Pero ello no fue por culpa mía. Era perfectamente libre y ningún voto la ataba a mí. Y no me habría quejado, salvo de acuerdo con el código romántico y real, si se hubiera casado con otro. Durante casi 3 años no vi ni escribí a mi amada. Fue extraordinariamente difícil, doloroso y amargo, sobre todo al principio. Los efectos no fueron del todo buenos. Recaí en la locura y el ocio y desperdicié gran parte del primer año en la universidad. Pero creo que nada habría justificado el matrimonio sobre la base de un amor juvenil, y probablemente ninguna otra cosa habría fortalecido la voluntad lo bastante como para dar permanencia a un amor semejante, por genuino que fuera este amor verdadero. Estas son las palabras de Tolkien. Tolkien sí. Reconoce claramente que su amor por Edith es un amor verdadero, alejado de aquel amor juvenil, que no lo basó en ese amor juvenil, que al principio sí, le dolió y le fastidió el primer año de facultad, pero después llegó a licenciarse y llegó a ser el genio de la lingüística que después ha escrito libros que todavía usan en Oxford como libros de texto. Y reconocido por todos. Bien, pues hasta aquí ejemplos de la literatura, de la vida de Tolkien, donde vemos ese mismo flechazo del amor que sintió Dante, o que sintió Beren, o que sintió Aragorn, esa misma prueba, esos mismos obstáculos que surgen a los amantes. Esa prueba imposible como la de Turandot de Puccini, que tiene que sortear tanto el amado como el como la amada. Uh-huh. Y también esa fuerza, esa fe que milagrosamente acaban venciendo todas las dificultades. Entonces me gustaría resumir o entresacar puntualmente cosas que hemos aprendido de todo esto que hemos estado viendo. Y aplicarlo al amor verdadero en nuestra vida. Vamos a encontrar el amor verdadero en nuestra vida. Vamos a resumir unas claves para intentar reconocerlo y clarificarlo. Esta es la parte práctica para los oyentes. Sí, exacto. Esto es cómo se hace en 7 fáciles lecciones. Vamos allá. Muy bien. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, ¿qué aprendemos de estas obras de Dante y del amor verdadero de la vida de Dante? Pues que el amor supera las barreras temporales. Es paciente, pues conoce su propia verdad y su fuerza. Es inspirador, lleva a Dante a sublimarlo y a madurar, y a escribir la Vita Nuova y la Divina Comedia. No me atrevo a caracterizarlo de flechazo, pero tampoco lo encuentro excluyente. El tiempo y las pruebas ponen de manifiesto que no es un capricho del deseo. Es un amor que me salva. A Dante le salva. Dante lo ve a la figura de Beatriz sublimada como la salvación celestial. Se opone al pecado, pues sin amor estamos perdidos, como comienza Dante en la Divina Comedia en esa selva oscura. hace que no nos dejemos llevar por nuestros instintos. Por eso está ahí Virgilio acompañando a Dante. Y el amor es eterno. El amor verdadero para Dante es eterno porque es llega hasta el cielo. ¿Qué aprendemos de Romeo y Julieta, una obra considerada como el arquetipo del amor verdadero? Aprendemos que el amor supera la incomprensión de los demás, incluso de los parientes o los amigos más cercanos, y puede llegar a aislar o diferenciar a los amantes del resto del mundo. Debe vencer constantes pruebas y obstáculos, otra vez. Es de una intensidad infinita y vive intensamente el presente. Es idealista, se distancia y diferencia del Eros con toda claridad. Se somete con humildad al amado. Es un amor-apreciación que proporciona fuerzas para vencer cualquier oposición, incluso las más arraigadas en la tradición, la familia, la sociedad, los Capuleto, los Montesco. La muerte no tiene armas contra este amor. El amor la trasciende y llega a la plenitud más allá de este mundo. ¿Qué aprendemos de la obra de Tolkien? El amor se presenta a veces por sorpresa, como una maravillosa aparición que nos remueve la vida, de forma parecida a Dante y Beatriz o a Romeo y Julieta. Puede no ser recíproco en ese momento, pero no deja de ser un amor necesidad y un amor apreciación. Debe vencer constantes pruebas y obstáculos, otra vez, algunos de ellos fruto de la incomprensión de la propia familia. Ese amor se pone a prueba y, dado que no es un deseo pasajero, supera todas esas pruebas con decisión. Los amantes se ayudan y someten el uno al otro, se aíslan de una familia o una sociedad que no les entiende, aunque siempre hay espíritus bondadosos que les ayudan, como el perro Juan, por ejemplo, a Beren y Lucien. La muerte no puede con él. El amor va más allá del mundo y la inmortalidad no tiene valor si no es vivida para el amor. ¿Y qué aprendemos de la vida de Tolkien? Pues que nace también de forma súbita y extraordinaria, tal vez fruto de un azar milagroso, esa casualidad que los lleva a todos a juntarse en casa de la señora Falmer. Los amantes se aíslan del resto de familiares, de amigos, viven el uno para el otro, sin egoísmo, siendo amor dádiva, pero también amor necesidad y amor apreciación. Tienen que superar pruebas y obstáculos que aparentemente son imposibles. Supera el tiempo y el espacio. Tolkien tiene que esperar 3 años y Edith se va a vivir a otra ciudad. Es inspirador, sobre todo para un artista o un escritor. Lo hemos visto en Dante, sí. Lo hemos visto en Shakespeare, lo vemos también en Tolkien. No teme a la muerte ni reconoce poder de esta sobre su amor. Antes bien, predomina la esperanza sobre la muerte que hay, sobre la muerte en que hay vida más allá. Entonces, en conclusión, ¿existe el amor verdadero? A lo largo de esta exposición hemos estudiado el carácter del amor, sus funciones y sus objetos, el amante y el amado. Hemos estudiado casos paradigmáticos en la literatura y en la obra de Tolkien en particular. Hemos analizado los lugares comunes del amor verdadero y los hemos encontrado en la propia vida de Tolkien. A un amor que es entregado y sumiso de un amante a otro, servicial, humilde y nada envidioso, que vive intensamente en los amantes hasta aislarse si es necesario, pero diferenciándose claramente de aquellos que se oponen a ese amor o lo obstaculizan, que es inspirador para superar las pruebas del destino y sublimarlo, que ante los obstáculos que aparecen en la vida los supera con decisión y confianza, sin alegrarse de la injusticia que pueda estar viviendo y sin buscar su propio interés, que supera el tiempo y el espacio, la soledad y el alejamiento, que es eterno, no acaba nunca y la muerte no tiene poder sobre él. Este amor es dádiva, es necesidad, es apreciación, es eros y es caridad. Y el acto de amar es un arte que deberíamos aprender y practicar, como diría Erich Fromm. A un amor así, a este amor, yo le llamaré amor verdadero. Ahora bien, como también Tolkien, yo soy cristiano y no puedo por menos que alegrarme de que todo esto que he descubierto ya fuera expuesto por San Pablo en una famosa carta a los cristianos de Corinto. San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8, dice: el amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no es jactancioso. No se engríe, es decoroso, no busca su interés. No se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acaba nunca. Pues ya ves, Elia, así acaba mi conferencia y así es como yo entiendo el amor verdadero y creo que soy capaz de reconocerlo. Pues yo creo que ahora todos también somos capaces de reconocerlo gracias a este tiempo que nos has dedicado. Yo creo que no es casual que siempre se lea la carta de San Pablo a los Corintios en todas las bodas católicas, por lo menos en todas a las que yo estoy, a las que yo he estado, incluida la mía. En mi boda también se leyó y creo que a veces se toma a la ligera como si fuera simplemente un texto bonito, pero en realidad si leemos cada una de las palabras y entendemos lo que nos quiere decir, está hablando de ese amor verdadero del que llevamos una hora hablando que, sí, que deberíamos de tomar esa carta a los Corintios como un manual. Y, sí, como un manual muy corto además, no entonces muy rápido de leer. Poemas, sí, es verdad. Desde luego, eso es muy cortito y tienes cuatro instrucciones básicas, pero bueno, quien quiera puede seguir, todo el mundo es libre de amar como quiera, quien quiera puede seguir estas instrucciones o no, pero desde luego lo que Tolkien pensaba sobre el amor verdadero está aquí, es de lo que hemos tratado, es lo que hemos tratado de mostraros en esta horita y poco que hemos estado hablando del tema. Esperamos que os haya gustado. Yo, Paco, te agradezco muchísimo que hayas venido a hablar de este tema. Yo además te agradezco que me hayas invitado porque siempre es un honor venir a este programa y estar contigo charlando un ratito. Pues sí, además yo personalmente he aprendido mucho y bueno, os animo a que sigáis, a los oyentes les animo a que sigan leyendo la obra de Tolkien y buscando otras historias, porque aquí hemos hablado solo de tres, pero Tolkien tiene muchas otras historias de amor y nos muestra también todos los otros tipos de amor de los que hemos comentado aquí por encima, también los podemos ver en El Señor de los Anillos, o sea que, o en El Silmarillion, o sea que os animo a que sigáis leyendo. O en El Herrero de Butón Mayor, por ejemplo, cosa que les recomiendo que encuentren ahí también el amor verdadero, no solo entre el rey y la reina de fantasía, sino entre el propio herrero y su mujer, por ejemplo. Por ejemplo, en fin, que busquéis el amor en la obra de Tolkien y que a ser posible, pues también lo encontréis en vuestra vida, de verdad. Paco, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y espero que podamos tenerte otra vez en Regreso a Hobbiton. Seguro, cuando tú quieras y me llames. Muy bien, pues un abrazo. Miguel. Él en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Continuamos en Regreso a Hobbiton, pero no dejamos de estar románticos. Vamos a seguir hablando de amor. Más bien, vamos a intentar descubrir si los elfos son o no muy románticos. Hola, Eleder. Ay, ya Miriel, Almaré. ¿Qué tal? Pues muy bien, esperando que nos des tu super lección, porque la verdad es que en este tema tengo mucha curiosidad. ¿Serán los elfos románticos? ¿No serán románticos? La verdad es que, tal y como nos los presentan en las películas, y en algunas partes del libro también debo decir, parecen un poco asexuales, poco apasionados. No veo yo mucho... No. Hay tema. Hay mucha información... Bueno, mucha. Hay una serie de información al respecto. Daría para hablar mucho. Desde antes incluso de que se publicara la historia de la Tierra Media en español, nuestro compañero de la Sociedad Tolkien... Pablo Azagal publicó, o tradujo, un artículo sobre el sexo de los elfos, así en plan clickbait, y se comentaba un poco, pues, cómo eran muy apasionados al principio, pero luego se serenaban enseguida y tal, una serie de cosas. Pero bueno, como estamos aquí en nuestra columna lingüística, la verdad es que yo también, cuando me comentaste la temática de este programa, tenía curiosidad porque ya había mirado alguna cosita, pero no me había puesto nunca en serio a ver exactamente qué palabras existían en élfico relacionadas con el amor, el sexo o lo que fuera, ¿no? Si es que había algo, porque claro, joder, Tolkien tan puritano, tan... pues igual nos encontrábamos con que no había más que para pájaros y flores. Ajá. Y hay cosas curiosas. Muy bien, pues vamos a ver esas cosas curiosas. Vale, hay una raíz que es la típica, la que casi todo el mundo que ha mirado un poquito este tema conoce, que es la raíz Mel. Mel. Mel siempre se ha traducido como querer o amar, ¿no? Tenemos frases como Melinse, le quiero, una frase que es Atariña, che melane, papá te quiero. Oh, qué mona. Cosas así, ¿no? Ajá. En los diccionarios Melme se define como amor. Querido es Melda. Amante es Melise, amante mujer. Entonces, bueno, pues tienes toda una serie de cosas y parece claro, bueno, pues que Mel quiere decir amar, ¿verdad? Sí. No. Pero, o bueno, no. Pero si parecía evidente. Tampoco vamos a decir que no, pero tiene su complejidad. Porque en la definición de varias de estas palabras, Tolkien añade una aclaración a la raíz. Dice, amar como amigo. Anda. Love as friend. Y de hecho todos conocemos la mítica palabra para decir amigo, que es melon. Ah. Que viene de esta misma raíz. Claro. Entonces, claro, la gente... cuando vio esa glosa se quedó como, bueno, vale, bueno, pues igual es que no es Mel, pero hay otra palabra para decir amar. Pues bueno, la verdad es que no. O sea, los elfos, qué mala gente, te quiero, pero como amigo. Oh, por favor, es tristísimo eso, ¿eh? Debían estar muy amargadetes. Pues luego tenían hijos, pero algo harían. Entonces, claro, o sea, es curioso, ¿no? Porque dices, joder, vale que Tolkien no hiciera palabras para cosas prosaicas como impuesto o armario, ¿no? Pero para amar es como raro. Claro. Entonces dije, bueno, yo qué sé, a ver, igual no hay palabras para amar, pero sí hay para cosas adyacentes, ¿no? De la temática. Y empecé a mirar. Y, hombre, sí, hay otras palabras relacionadas con este tema. Por ejemplo, pues uno de los derivados del amor, tradicionalmente, siempre han sido las bodas. ¡Anda! Pues sí tenemos palabra para decir boda. ¡Hombre! O sea, los elfos se casaban, está claro. Efectivamente. Boda se dice en cueña verjanwe, que, bueno, parece claro que etimológicamente tiene que ver con vere, que es juramento. Igual que en castellano, los votos, ¿no? Claro. Boda, de hecho, viene de los votos. Sí. Aunque luego se pusiera boda con B y votos con V, porque la academia a veces bebe demasiado cuando toma sus decisiones, pero la palabra etimológicamente es la misma. Vale, entonces casarse sería verja. Verja. Hay una curiosidad con este verbo, que es que es intransitivo. A ver, en inglés, marry normalmente es transitivo porque you marry him. O sea, tú desposas a alguien. ¿No? Es como desposar. Claro, en castellano es verdad que no. Antes tú te casas con. O sea, no casas a alguien, en todo caso sería cura. Y en élfico pues es más como en castellano. Solo que no es que te casas con, sino que te casas hacia. Te casas hacia, vale. Verjanen senna es me casé hacia él. O sea, me casé con él. Ajá. Bernianin Senna, vale. Es un uso curioso. Pero bueno, el significado es el mismo. Uh-huh. Vale, estamos diciendo Verja. Hay otra raíz para casarse y no está muy claro si las dos servirían o si una eliminó a la otra, que es Vesta. Ajá. Y boda Vestale. Y luego, vale, veremos que esas dos raíces, ver y vest, se usan un poco en otras palabras. O sea que sería Verjangue, es lo que hemos dicho al principio. Sí. Y esta sería Vestale. Vestale, eso es. Vestale. Fíjate, estuvimos hablando en un programa precisamente, yo creo que fue en el de gastronomía, no estoy segura, pero me acuerdo que buscamos, o sea, lo que hicimos fue buscar palabras de comida que usaban los elfos y de esa manera llegamos a saber que los elfos no solo comían plantas, no eran vegetarianos, sino que también comían carne. Y, sí, y hablamos, sí, que el lenguaje tiene esa... ¿Qué? Sí, no, no, correcto, correcto. Sí, sí, sí. Y hablamos de que el lenguaje tenía esa capacidad de ayudarnos a saber cómo es una determinada cultura. Entonces, al tener los elfos la palabra boda, podemos deducir que los elfos se casaban. Que de otra manera no tenía por qué ser así. Podía haber sido cualquier tipo de unión raruna que a Tolkien se le hubiera pasado por la cabeza. Siendo Tolkien difícil que no fuese una boda, ¿no? Porque era católico, pero da igual, podía haber sido otra cosa. Y gracias al lenguaje sabemos que los elfos celebraban bodas. Sí, sí, sí. No, no, a ver, de hecho Tolkien en sus culturas dejó fuera un montón de cosas. No hay ceremonias religiosas tipo las misas, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Ni hay sacerdotes, ni religión organizada. Uh-huh. O sea que perfectamente podían haber habido bodas. Sí, sí. Pero bueno, vamos a continuar con esto, porque era muy interesante. Sí. Bueno, pues igual que boda, pues también tenemos esposo y esposa. Ah, muy bien. Hay una palabra curiosa que pertenece a las primeras fases de los idiomas de Tolkien, al idioma númico, que es lo que luego sería Sindarin, con algún pequeño cambio, que es Hauðbeid, que significa cónyuge, o sea, tanto esposo como esposa. En castellano sí tenemos cónyuge. Sí. Suena un poco así, pero bueno, significa mi eso, cónyuge, ¿no? Mi cónyuge. Cualquiera de las dos personas que sí están en un matrimonio. Vale. Luego, para esposa, hay dos palabras que se forman a partir de las dos raíces que hemos visto, ver y vesta, con un sufijo femenino, que son veri o vese. Eso sería esposa. Ah, vale, muy bien. Qué bonito. Es bonito. Sí. La sí, palabra, sí, sí, es bonita. Esa mola. Y luego para esposo, pues lo mismo con un sufijo masculino. Veru o venno. O sea, veri y veru, o bien vese y venno. Uh-huh. Esas son... Para esposo. Oh, exacto. Luego es curioso que en Sindarin... Se debería decir ven, pero se le añade la raíz de señor, her, y se dice herven, herven. El señor esposo. Señor esposo, sí. Mi señor esposo. Exacto. Eran más clásicos los elfos Sindar. Curioso, ¿eh? Sí, sí. Más jerárquicos. Más jerárquicos, más tradicionales. Muy bien. Y bueno, ¿y antes de la boda qué pasaba? Bueno, pues también había alguna palabra. Una palabra que a mí me encanta, yo creo que es de las palabras que más me gustan en élfico, es indis. Uh-huh. Pues significa novia. ¡Ay, qué bonita también! Sí. Es uno de los títulos que le dan a Nessa, a la Valie. La Valie. Nessa es la mujer de Tulkas. Sí. Eso es, vale. Joder, es que son muchas, ¿eh? Sí. Me he acordado de casualidad, vamos. Efectivamente. Y lo más que es curioso, porque en otra historia, en el cuento de Aldarion y Erendis, del que ya hemos hablado en sí, en este programa, sí, sí. En el caso de Hobbiton, se usa la misma palabra, pero para esposa. porque el cuento es Indis y Kirjamo, la esposa del marinero. Fíjate que cuando has dicho Beri y Bese, que es esposa, yo estaba pensando, digo, ay, ¿cómo llamaban a Erendis? No me acordaba, no me salía y no me he puesto a buscarlo porque no procedía. Y justo lo comentas tú ahora. O sea que realmente aquí lo traducen como esposa, pero realmente sería la novia del marinero. Fue más tiempo novia que esposa, la verdad. Es que la palabra le va más. Sí, pero, efectivamente. Pero y qué como curioso. Esposa tampoco fue un gran triunfo. No, la verdad es que cinco minutillos, pero... como quien dice. O sea que, ¿y tú crees que es que la traducción está mal o que aquí han querido usar novia como esposa? Te pregunto tu opinión personal. más que tu conocimiento absoluto sobre este tema, te pregunto tu opinión. ¿Si crees que ha sido la traducción al castellano o...? No, la traducción al castellano casi seguro que no. La traducción al inglés, quizás de Christopher, podría ser. Porque, claro, los cuentos inconclusos los publica ya Christopher. Ya. Tendría que mirar si la traducción al inglés está ya hecha por el propio Tolkien, que puede ser que sí. A veces Tolkien cambiaba el significado de las palabras. O quizás la usaba en un sentido amplio, como tanto novia como mujer, bueno, sin... Vale, no pasa nada, sí. Pero, a ver, teniendo esas opciones, pues yo creo que se puede usar Indis para novia, o si alguien la quiere usar para mujer, pues tampoco se le puede decir nada. Muy bien. ¿Y para novio qué tenemos? Pues para novio, curiosamente, hay que irse más lejos a una de las primeras obras o uno de los primeros textos que hizo Tolkien sobre élfico, el Lexicón Kenya. Lo llamo Kenya porque es cuando escribía Kenya sin la U. Ah, vale. Solo con la Q. Y eso quiere decir que es una forma antigua. Uh-huh. Y ahí aparece Vestaner como novio, con la palabra ner, que es hombre, como sí. hombre de boda, ¿no? Sí. Algo así. Vale. Claro. Tenemos a los novios, tenemos la boda. Claro, y ya metidos en faena, y digo, ¿y sexo? ¿Hablaría Tolkien de sexo? Bah, seguro que no, vamos. O sea, con lo mojigato y tal que se supone que era, como catedrático de Oxford, de misa diaria, etcétera, ¿no? Pues como siempre, Tolkien nos da por saco, manda nuestros prejuicios al carajo. Y vamos a ver, sí, hay una palabra para sexo. Sexo entendido como acto sexual. Muy bien. Que es puhta. Que desafortunada la palabra, ¿eh? De verdad. No es la más bonita. No es la más bonita. No es la más bonita. Que es como... ¿Deletréanosla? Sí, es puhta, que es P-U-H-T-A. Vale. No es la más afortunada, pero bueno, antes Lolin Lord, Paco, nos ha dicho que sí, que Tolkien era muy católico y lo que quieras, pero que tuvo cuatro hijos. O sea, que algo debía saber del tema. Efectivamente. De aquí también sale el verbo puhta, como copular, tener relaciones sexuales. Uh-huh. Hemos dicho que puhta es el acto sexual. Sí. El sexo como tal no existe, pero bueno, se comenta que se podría usar simplemente con un sufijo abstracto. Sí. Tipo puhtale o puhtie o algo así. Bueno, oye, la cosa es que vale, puede ser más bonita o menos, pero ahí está. Efectivamente, está. Bueno, ¿queremos algo más bonito? Podemos ir a por algo más bonito. En las etimologías, pero no en la versión publicada en El Camino Perdido, sino en un artículo llamado Adenda y Corrigenda de las Etimologías, que son cosas que Christopher dejó fuera, por la razón que fuera, y que se han publicado hace relativamente poco en la revista Vingartengua, una de esas revistas especializadas en élfico y que van sacando papeles inéditos de Tolkien. Sí. Aparece la raíz yer, Y-E-R, que se define como sentir deseo sexual. Vale. De la que la palabra deseo sexual es yere. Yere, vale. Esa es mucho más bonita. Sí, un poquito más. Qué puta. En Sindarin sería ir, con i larga. Vale, con una diéresis encima de la i, ¿no? Eso. No, una diéresis, sino un circunflejo. Sí, sí, sí. ¿Es diéresis? Sí, sí, no, circunflejo. Ah, exacto. Vale, vale. Ir, vale. Vale, entonces, bueno, decimos, vale, pues vamos a indagar un poco más. ¿Y qué pasa con los órganos sexuales? Bueno, pues tampoco supusieron un problema para Tolkien. Pene se dice en esta primera versión de Cuenya. Puntel. Y ahí vemos un problema fonológico, ¿no? Porque la T y la L, en esa época Tolkien las permitía en élfico, pero a esas combinaciones normalmente luego les ponía una I. Entonces, en un Cuenya más moderno podríamos decir que pene sería puntil. Es increíble, te lo juro, que tengamos la palabra pene en élfico. Te lo juro, o sea, porque no tenemos, es que no sé, de salero. Sí, sí. Mesa, bueno, mesa igual sí que está y no lo sé, pero que hay algunas palabras como súper básicas y necesarias para el funcionamiento de la vida diaria que no existen en élfico, pero existe pene. Pues había prioridades en los elfos y ya está. Había prioridades, podías vivir sin puerta, ¿vale? Pero no sin eso. Hombre, ¿la puerta para qué la quieres? ¿O? Si la gente no roba... Efectivamente, muy bien, eso es, una cultura, pues sí, viven en paz, en armonía, sí, y saben decir pene, pues ole, muy bien, pues estoy flipando, pero vale, sí, me acuerdo. Pues saben decir pene y saben decir vagina. Bueno, que vagina. Vagina solo la tenemos curiosamente en Sindarin, podría mirar cómo pasarla al Cuenya, pero... Y en Sindarin, aquí tampoco es la más bonita del mundo, es Hug. H-U-C-H. Seguro que no es una onomatopeya y os habéis confundido. Bueno, hombre, está relacionado con el verbo pugta también, parece. Pero sí. Claramente la define en esas etimologías censuradas. Voy a tener que ponerle un rombito al programa cuando lo suba. Bueno, por si acaso, hay menores de 8 años o algo así. Estamos siendo perfectamente sí. Respetuosos y ortodoxos. Ay, Dios, vale. Se me ocurren tantas bromas sabiendo estas palabras. tantas coñas. No, yo me acuerdo cuando hace un montón de tiempo. Incluso en tiempos élficos, ya es un montón de tiempo, nos pusimos en el grupo Lambenor, un grupo que reunía sí, interesados en las lenguas de Tolkien de un montón de sitios, nos pusimos a intentar hacer un pequeño curso de Cuenya por entregas. El Iljanin, ¿no? El Hiljanin. Yo he leído algunas entregas del Hiljanin, sí. Me ha gustado mucho. Sí, no, era simpático, de un hobbit que hablaba con los elfos y le iban enseñando cosas y tal. Estaba traducido del curso de inglés, que era el más típico para los que ya somos un poco viejunos en España, que era el Follow Me. Oye, ese lo ha estudiado mi madre, el Follow Me. Pues... Mi madre es mucho, mucho más mayor que tú, evidentemente, pero sí, tuvo Follow Me. Yo creo que fue así como el primero que se popularizó tele y tal. Lo que antes era el antiguo Bon, sí. Bueno, o Vaughan, que dice todo el mundo, que se dice Bon, pero bueno. Exacto. Pues hicimos Hiljanin, que viene a ser lo mismo. Y claro, cuando quisimos hacer una lección, en plan, ¿quieres ir a la cama conmigo? Pero claro, estábamos, ¿pero cómo? Entonces no teníamos esas palabras, porque no más había publicado todavía estas avenda y corrienda. Y entonces dijimos, bueno, venga, pues con metáforas. ¿Quieres mi espada en tu...? No me acuerdo lo que... Unas cosas... así un tanto burdas. Pero bueno, ahora ya no hace falta esas cosas. Qué gracia. Yo, la gente pensará que tengo el, vamos, que tengo el sentido del humor de un niño de 14 años porque me estoy riendo de estas palabras, pero no, no, en serio, de verdad que se me ocurren muchísimas. Es que me estoy imaginando, ¿sabes las típicas chonis que se llaman a sus amigas chocho? Así en plan, ajá, pues es que me imagino a chonis élficas diciendo "jut". Okay. Efectivamente. Hay que hacer algo con esto. Esto es muy interesante. ahí lo tenéis. No, entonces, nada, la cosa es eso. Pues bueno, ya metiéndome un poco ahí, pues descubrí ese tipo de palabras, pero tuve que llegar a la triste conclusión de que efectivamente no había otra palabra para amar aparte de Mel. Así que, bueno, no creo que Tolkien se vaya a revolver en su tumba si seguimos usándola para decir... O sea, sí. A ver, ya sabemos que tampoco es verdad lo de amar como amigo, porque si se decía de padres a hijos, pues ya es otro, vale, que no sea el amor romántico literalmente, pero tampoco es solo el amor de amistad. O sea, que ahí Tolkien, cuando puso lo de as friend, se pasó un poco restringiendo, porque sabemos que se usa en otros contextos. Así que bueno, yo creo que se puede seguir usando en el contexto romántico también y no va a pasar nada. Muy bien. Y lo único, pues ya, como me quedé un poco así, pues digo, bueno, como premio de consolación, vamos a buscar en algún otra, si en algún otro idioma existe alguna otra palabra que sí que se pueda usar en un contexto romántico. Uh-huh. De forma indubitable, ¿no? Sí. Y sí, y por ejemplo, en adunaico... ¡Hombre! En adunaico, para que luego digan que los numenoreanos no son románticos, son muy románticos. Pues en adunaico tenemos palabras como isre, que es amada, con Z. Ziran, que es el adjetivo para amado, del verbo zir, que Tolkien ahí sí que lo define como amar, desear. ¡Ay, qué bonito! O una palabra que Tolkien, curiosamente, sí que la tradujo bastante, con la glosa en inglés, darling o sweetheart, que vendría a ser eso, ¿no? Cariño, digamos, que es melitze, con TS, en cuenya, sí, o en el sindarin antiguo este, el nómico, idril, con idril luego cambió de idea 8 veces de lo que significaba, como siempre, o Melethil con... Bueno, perdón. Melethli, vale. Con... Melethli. Sí, que es también una combinación un poco rara, pero que está ahí. Vale. Entonces, bueno, pues con estas cosas que hemos comentado, si durante este mes alguno de nuestros oyentes quiere escribir algún bonito poema élfico a su Melda, pues bueno, como que no le va a quedar otra que emplear alguna de las palabras que hemos mencionado aquí. Pero bueno, eso os ayudará a agudizar vuestra imaginación y le dará todavía más mérito. Muy bien, pues muchas gracias, Eleder. Si alguno se anima a escribir una tarjetita de San Valentín, aquí tiene unas cuantas ideas de palabras que puede usar. Yo obviaría algunas que hemos comentado porque no va a quedar muy romántico, pero bueno. Oye, las otras para gustos. Bueno, para gustos, es verdad. Pucta. Y si las quiere compartir con nosotros en los comentarios, eso es, sí, también encantados. Sí, si alguien forma alguna frasecilla y quiere ponerla en los comentarios, pues oye, fenomenal, la usaremos también. Pues nada, Eleder, Idril, querido. Querido Eleder. Melitze. Muchas gracias por estar aquí otra vez y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. Que pases un mes muy bonito y muy romántico. Pues ahí estaremos. Tenna rato, Iljain. Tenna rato. Thank you.

Y el mayoral dijo: «Entonces la libro de mi custodio y le digo adiós, y ojalá nunca más sufra heridas ni enfermedades. La confío a los cuidados del senescal de la ciudad hasta el regreso de su hermano». Pero Eowyn dijo: «Sin embargo, ahora que me han autorizado a partir, quisiera quedarme, porque de todas las moradas, esta se ha convertido para mí en la más venturosa». Y allí permaneció hasta el regreso del rey Éomer. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. Bienvenidos a un nuevo programa de la biblioteca de Regreso a Hobbiton. Hoy voy a haceros una pregunta para empezar. ¿Qué es un bestiario? Imagino que gran parte de vosotros ya lo sabréis, porque además habréis escuchado algunos de los programas que hemos dedicado y titulado Bestiarios en el podcast. En la Edad Media, un bestiario era un libro de bestias. En esta época era en la que los bestiarios gozaron más de mayor popularidad y eran el equivalente a una enciclopedia de historia natural, donde se compendiaban animales y monstruos. Como podréis imaginar, hoy os traemos El bestiario de Tolkien, de David Day. Este libro fue editado originalmente en 1978, pero su aparición en España tuvo que esperar un poco más de una década, hasta 1989, de la mano de Tim Unmas. Ha habido diversas reimpresiones y ediciones posteriores, incluyendo una del Círculo de Lectores, que es como yo lo conocí. El libro está editado en tapa dura con sobrecubiertas y tiene 328 páginas, y el tamaño es aproximadamente tamaño folio, 28 por 21 centímetros. También se editó un CD-ROM con información de la enciclopedia, en 1993, reeditado posteriormente. Estamos hablando de que esta fue una de las primeras enciclopedias en formato digital sobre Tolkien. Una época prácticamente pre-internet, en la cual la gente se dedicaba a copiarse, por ejemplo, la enciclopedia Encarta de CD en CD. Pero hablemos un poquito ahora del autor, David Day. Seguro que ya os suena el nombre. David Day es un escritor canadiense nacido en 1947, que tiene más de 40 libros publicados, centrados fundamentalmente en mitología, literatura infantil, historia natural, ecología, fantasía, bueno, un poco de todo. Pero se hizo famoso y es principalmente conocido por sus obras sobre Tolkien y lugares. Varias de ellas están editadas en España, pero hay algunas que no se han llegado a editar todavía, y no sé si se llegará a hacer. Bueno, el bestiario. ¿Qué contenido tiene? ¿Qué es lo que hay ahí en esas 328 páginas? Os he comentado que se publicó en 1978. Por lo tanto, durante muchos años este libro fue prácticamente lo único que tenían los aficionados a nivel de compendio de información sobre el mundo de Tolkien y de ilustraciones. El libro detalla en orden alfabético y al estilo de los bestiarios medievales de los que toma nombre, pues todas las criaturas que se mencionan en las obras de Tolkien. He comentado que se publicó en 1978 y el Silmarillion es de 1977. Por lo tanto, cuando se editó este libro contaba prácticamente con la información más reciente disponible. Para mucha gente que no se había leído el Silmarillion, pues este libro fue un verdadero descubrimiento. Bueno, en estos listados hay animales, criaturas, plantas, especies vegetales, también se habla de razas que poblaron la Tierra Media y las tierras imperecederas, ¿no? Los elfos, los hombres, los Valar, los enanos, los orcos, bueno, un montón de detalles. Y también, en muchos de los casos, se comenta un poco las distintas denominaciones y divisiones entre estas razas. Hay varios anexos que son bastante interesantes. Incluye dos cronologías, una de las edades del sol, en mucho detalle, y otra con toda la cronología de la mitología de Tolkien. existe también un mapa general de la Tierra Media y otro de las tierras imperecederas con los distintos reinos que existieron a lo largo del tiempo. Y incluye también genealogías de las razas y reinos de los elfos y de los hombres. Pero no solo hay letra en este libro. Va acompañado por muchísimas ilustraciones en blanco y negro y en color, que es lo que a muchísima gente es lo que más le atraía de este libro. Hay un montón de ilustraciones, como comentaba, de personajes y de eventos. Generalmente las ilustraciones en blanco y negro acompañan al texto en muchos puntos, y las ilustraciones en color están ordenadas en cuatro grupos. Los dos primeros grupos se ocupan del Silmarillion, el tercero del Hobbit y el cuarto grupo de eventos y personajes del Señor de los Anillos. Como podréis imaginar, este libro es una verdadera mina de información, pero hay que reconocer que no es solo todo lo que reluce. Muchos estudiosos de Tolkien acusan a los trabajos de David Day de ser imprecisos, de contener información incorrecta o de dar por supuestas cosas que Tolkien nunca reveló o que nunca dejó claras. Por ejemplo, el término Kraken, para hablar del guardián del agua que se encontró la compañía del anillo en las puertas de Moria, parece ser que tuvo aquí su origen. David Day, podemos decir que se lo sacó un poco de la manga. Pero bueno, aunque es un texto de más de 40 años de antigüedad y a pesar de sus defectos, sigue siendo una obra muy interesante. Como manual de referencia, quizás ya no tenga la importancia que tuvo durante un par de décadas, sobre todo época pre-internet y antes de que se editaran muchos otros libros, pero muchas de sus ilustraciones merecen un lugar especial y hay muchos aficionados que no se separarían de su copia de este libro ni por todo el Mithril del mundo. Y esto ha sido todo. Hasta la próxima edición de la Biblioteca de Regreso a Hobbiton. Cartas al profesor. Hola y bienvenidos a Cartas al Profesor, el espacio que dedicamos a conocer la obra de Tolkien tomando como punto de referencia las cartas, la correspondencia que emitió a lo largo de su vida y que ha llegado hasta nuestros días. El episodio de hoy está siendo dedicado a el amor, a la visión que tenía Tolkien sobre el amor en su obra. Y estoy seguro que a estas alturas del episodio ya habéis estado escuchando a varios de mis compañeros hablando sobre grandes historias de amor reflejadas en la obra del profesor. Pero yo quería enfocar este sentimiento del amor expresado en la obra de Tolkien desde un punto de vista distinto y utilizando, como siempre, las cartas que el propio autor escribió. Por eso quería hablaros de cómo se representa una parte distinta del amor en la obra de Tolkien. El amor o el apego a la Tierra Media, a Ea. Porque es ese apego a la Tierra Media, al lugar donde se habita, lo que en algunos casos ha desembocado en grandes catástrofes para la Tierra Media. Así es como lo expresa el propio Tolkien en la carta 144 dirigida a la señora Mitchinson, que había estado haciendo las pruebas de lectura de los dos primeros volúmenes del Señor de los Anillos y en la que respondía a varias de las preguntas que le había formulado sobre el libro el 25 de abril de 1954. Es una carta en la que Tolkien habla de la lengua común de la Tierra Media, de su origen en la lengua dunaica, de las lenguas élficas y su situación geográfica e historia, para con ese encuadre hacer un pequeño resumen de contexto sobre su situación y empieza a mencionar uno de los enamoramientos más famosos de toda la cosmogonía creada por Tolkien, el apego de los elfos por la Tierra Media y cómo fue este amor desmedido el que provocó uno de los mayores desastres que viviera precisamente Ea. Y dice así: los altos elfos con los que nos topamos en este libro son los exiliados, que regresaron por mar a la Tierra Media después de ciertos acontecimientos que son el motivo principal del Silmarillion. Proceden de una de las principales tribus de los Eldar, los Noldor, maestros de la ciencia, o más bien sus últimos restos, porque el Silmarillion, propiamente dicho, y la Primera Edad terminaron con la destrucción del poder oscuro primordial, del que Sauron era un mero teniente, y la rehabilitación de los exiliados que volvieron otra vez por mar. Los que se demoraron fueron los que se enamoraron de la Tierra Media, aun cuando desearan la belleza inalterable de la Tierra de los Valar. De ahí la fabricación de los anillos, porque los tres anillos estaban precisamente dotados con el poder de la preservación, no con el de dar nacimiento, aunque inmaculados. Pues no estaban hechos por Sauron ni habían sido tocados por él. Eran, no obstante, parcialmente producto de la instrucción que él impartió, y en última instancia estaban bajo el control del único. Así, como ya lo verá, cuando el único desaparece, los últimos defensores de la ciencia y la belleza de los altos elfos quedan privados del poder de retener el tiempo y parten. Bueno, pues aquí, como podéis ver, Tolkien está refiriendo a la estrechísima relación que existe entre la creación de los anillos y el motivo por el que fueron forjados, el amor desmedido de los elfos por esta tierra, por la Tierra Media, por Ea, por la que no quieren abandonar. Bueno, continúa Tolkien hablando también acerca de las características de este apego o este amor que sienten los elfos por la Tierra Media en otra carta, la número 181, dirigida a Michael Strange, de la que solo se conservan los borradores y que fue escrita en 1956, a principios de 1956, en la que, como os acabo de comentar, nos explica cuáles son las características de este apego desmedido que sienten los elfos por la Tierra Media. Y dice así: los elfos y los hombres son solo aspectos diferentes de lo humano y representan el problema de la muerte vista por una persona finita, aunque con voluntad y consciente de sí. En este mundo mitológico, los elfos y los hombres son parientes en sus formas encarnadas, pero en la relación de sus espíritus con el mundo temporal representan diferentes experimentos, cada uno de los cuales tiene su propia tendencia natural y su debilidad. Los elfos representan, por así decir, los aspectos artísticos, estéticos y puramente científicos de la naturaleza humana, elevados a un nivel más alto del que se ve, de hecho, en los hombres. Esto es, le tienen un amor entrañable al mundo físico y un deseo de observarlo y comprenderlo por sí mismo y como otro, como realidad derivada de Dios en el mismo grado que ellos mismos, no como material susceptible de ser utilizado o como plataforma de poder. También poseen una facultad subcreativa o artística de suma excelencia. Por tanto, son inmortales, no eternamente, pero lo necesario para resistir junto al mundo creado y dentro de él mientras su historia dure. Bueno, aquí, como habéis escuchado hace un momento, ya podéis ver que el propio Tolkien declara que le tienen un entrañable amor al mundo físico y un deseo de observarlo y comprenderlo por sí mismo. Y como antes habéis oído en la lectura anterior, es ese amor desmedido por comprender, observar y mantener a la Tierra Media tal cual estaba el que motivó la creación de los Tres Anillos. Sigue Tolkien en otras cartas hablando acerca del amor de otras razas creadas por la Tierra Media. No quiero detenerme en esta ocasión, ya habrá otros febreros de años sucesivos para poder hacerlo. Pero sí que quería continuar hablando un poquito más acerca de los elfos para contaros hasta dónde llega la dimensión del amor de la raza élfica por la Tierra Media en una carta, la número 186, dirigida a Joana de Vortadano en 1956, en la que Tolkien vuelve a hablar de este apego de los elfos por la Tierra Media dentro de una carta muy famosa en la que se recoge la negativa a la alegoría entre el anillo único y el poder atómico. Ese es el motivo principal de la carta, desmentir esa representación entre el arma nuclear y el anillo único, pero en alguno de los pasajes también se habla de este apego de los elfos por la Tierra Media. Os lo voy a leer. No creo que ni siquiera el poder o el dominio sean el verdadero centro de mi historia. Procura el tema de una guerra sobre algo lo bastante oscuro y amenazante como para que en ese tiempo parezca de suprema importancia. Pero eso es sobre todo un decorado para que los personajes se exhiban. El verdadero tema para mí se centra en algo mucho más permanente y difícil. La muerte y la inmortalidad. El misterio del amor por el mundo en los corazones de una raza condenada a partir y aparentemente a perderlo. La angustia en los corazones de una raza condenada a no partir en tanto su entera historia no se haya completado. Bueno, pues aquí podéis ver hasta dónde llega el amor de los elfos por la Tierra Media, por Ea, ¿no? Lo acabáis de escuchar cómo el propio autor señala que uno de los temas principales, si no el principal de su obra, es la muerte y la inmortalidad, el misterio del amor por el mundo de unos corazones de una raza condenada a partir y aparentemente a perderlo. La angustia que les provoca a los elfos perder ese amor, perder esa posibilidad de estar en la Tierra Media. Bueno, como os he comentado hace unos instantes, Tolkien en otros apartados de sus cartas también habla del apego que tienen otras razas por la Tierra Media. Y en esta ocasión quería centrar las lecturas en los elfos. Pero antes de terminar, no me resisto a leeros a las menciones que hace Tolkien a otro de los seres elevados que creó en su cosmogonía, que son los Ainur, y de cómo es este apego a la Tierra Media el que modifica parte de su comportamiento. Así lo señala el autor en su carta 212, que no fue enviada, en la que, en su intención de clarificar las relaciones entre distintas razas, entre los Valar, los elfos, los hombres, Sauron, los magos y demás, señala lo siguiente. Cuando el único, el narrador, que en este caso es Eru, dijo, sea, el cuento se convirtió en historia, sobre el mismo plano que el de los auditores, y estos podían, si lo deseaban, entrar en ella. Muchos de los Ainur lo hicieron, y deben habitar en ella hasta el final, pues quedan involucrados en el tiempo, la serie de acontecimientos que la completan. Estos fueron los Valar, y sus asistentes menores. Estos eran los que se habían enamorado de la visión, y sin duda los que habían desempeñado la parte más subcreativa, o como nosotros diríamos, más artística de la música. Fue por el amor que tenían por Ea, y por la parte que desempeñaron en su creación, que desearon y pudieron encarnarse en formas físicas visibles, aunque éstas eran comparables a nuestros vestidos, en la medida en que estos constituyen una expresión personal, no a nuestros cuerpos. Sus formas eran así la expresión de sus personas, capacidades y amores. No era preciso que fueran antropomórficos. Yavanna, esposa de Aule, por ejemplo, se manifestaba con la forma de un gran árbol, pero las formas habituales de los Valar, cuando eran visibles o estaban vestidos, eran antropomórficas, por el intenso interés que les despertaban los elfos y los hombres. Pues ya está. Como acabáis de escuchar otra vez, pues el propio autor declara que el amor por Ea se convierte en uno de los motivos por los que algunos de los seres que acompañaban a Ilúvatar durante la creación decidieron bajar a esta tierra a conocerla. Y no solo adoptaron las formas de los elfos y de los hombres, sino que también de otras personas y de otros seres que habitaban Ea por amor hacia ellos. Así que, bueno, podéis ver que el amor desmedido hacia Ea es uno de los motivos principales que se muestran en la obra de Tolkien. No solo el amor entre seres, sino también el amor hacia la propia obra creada, hacia el propio resultado de la canción de los Ainur. Bueno, estoy a punto de terminar esta pequeña sección, pero no me resisto a presentaros una pequeña muestra más de amor. La encontré mientras estaba leyendo las cartas para hacer esta pequeña sección y bueno, pues es un pequeño juego, me perdonaréis, ¿vale? Pero bueno, no me resisto a contarlo porque me voy a salir un poquito de la tangente y ocupar quizás por un segundo nada más el espacio del maestro Eleder y voy a hablaros de lenguas y del afecto a las mismas que tenía el profesor y en especial del particular amor que sentía el profesor Tolkien por la lengua latina. Así lo dice en su carta dirigida a Charlotte y Denise Plimer en 1968, en la que respondía a varios comentarios realizados en un artículo que se iba a publicar en el Daily Telegraph. Decía Tolkien, Auden ha afirmado que para mí el norte es una dirección sagrada. Eso no es cierto. El noroeste de Europa, donde yo y la mayoría de mis antepasados he vivido, tienen mi afecto, como es propio que lo tenga el hogar de un hombre. Amo su atmósfera y sé más de sus historias y sus lenguas que de otras partes, pero no es sagrado, ni agota mis afectos. Por ejemplo, siento un particular amor por la lengua latina y entre sus descendientes por la española. Bueno, pues aquí podéis ver, y para despedirme, que Tolkien también sentía un amor. Hay muchos amores y en este caso, pues Tolkien sentía amor por la lengua latina. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña sección de Cartas al Profesor, en la que hemos descubierto otras facetas del amor dentro de la obra de Tolkien, que os haya interesado, y ya me despido hasta la próxima sección. Estamos llegando al final de nuestro programa con lo a gusto que estaba yo hablando con vosotros, pero salvo el amor, todo se acaba y este programa no es una excepción. Antes de terminar, no obstante, sí que quiero comentaros una actividad muy interesante que va a tener lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Si vivís cerca de Valencia o en Valencia, los días 21, 22 y 23 de febrero tendrá lugar una convención que se llama Mundos Imaginados, Geografías Fantásticas, Distopías y Futuros Apocalípticos. Es un congreso internacional. Es muy interesante, tiene un programa muy amplio con un montón de temas y la Sociedad Tolkien Española participa. El día 22 de febrero a las 6:15 de la tarde, Helios de Rosario, que vendrá a visitarnos en el próximo programa, va a hablar sobre los elfos. Concretamente, el tema se llama... Los elfos de J.R.R. Tolkien frente al ser humano y la iconografía tradicional. Así que si queréis pasaros por allí, el día 22 de febrero a las 6:15 podéis asistir a esta ponencia, que creo que será muy interesante. Y además podéis echar un vistazo en general a todo el programa porque es bastante, bastante chulo. Yo os voy a dejar el enlace directo a la página y al programa en la descripción de este mismo programa. Además de esto, también tengo que deciros que llega el mes de marzo, el próximo programa, vamos a tener un programa normal, pero vamos a tener un programa extra, igual que el año pasado, porque será el Día Mundial de Leer a Tolkien, en el mes de marzo. Así que vamos a organizar otro programa de lecturas como el año pasado, pero esta vez va a ser un poco diferente. Nosotros no vamos a leer nuestras lecturas favoritas, sino que vamos a leer vuestras lecturas favoritas. Vamos a poner voz a los fragmentos de la obra de Tolkien que más os gusten. Así que podéis enviarnos vuestros fragmentos preferidos a podcast@sociedadtolkien.org, a través de Facebook, donde vamos a colgar un anuncio, o a través de Twitter, ya sea por mensaje privado o por mensaje abierto, ¿no? A través de Twitter podéis comunicaros, podéis poneros en contacto con nosotros y decirnos cuál es vuestro fragmento preferido. Oye, me encanta, me encanta el encuentro entre Beren y Lúthien, o me encanta la caída de Gondolin. Si de verdad os gusta, que sepáis que recortaremos. Seleccionaremos unos cuantos de esos fragmentos y los leeremos la gente del equipo e invitados de otros programas. Así que esta vez el Día de Leer a Tolkien lo vais a protagonizar vosotros. Animaos a participar porque creo que va a ser muy divertido. Y nada más, aquí sí que terminamos. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands y de Gregoire Lorn. La lectura de María José, con arreglos de Rafael Fortún y las portadas, como siempre, de Nai. Terminamos este programa resolviendo la incógnita que planteamos al principio. Y en esta ocasión tengo que decir que era bastante fácil la respuesta a la pregunta ¿cómo se llama la araña gigante de Melkor que se bebió la savia de los árboles de Valinor? Su nombre era Ungoliant. Esa es la araña gigantesca que aparece en el Silmarillion, que acaba con los preciosos árboles de Yavanna, devora la luz de Valinor y que hace que ella, la araña, parezca un bichillo miserable que nos podemos encontrar en la encimera de la cocina. Así de tremenda era Ungoliant. Soy Elia Martel y ha sido un placer compartir con vosotros estas dos horitas. Por supuesto, me despido con una frase de Tolkien. No todo lo que brilla es oro, ni todos los que andan vagando están perdidos. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.